en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chica. Este es el Sara Podcast. Les va a gustar. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Aquí conmigo me acompañan en esta increíble reunión, el Graf. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast, el antepenúltimo podcast de esta temporada. Va a estar bien cortita. ¿Cuál cortita? Ya llevamos 20. Bueno, este va a ser el 21, 22. Hemos temporadas como hasta de 27. Pero ya no tenemos el aguante que antes. No, ya estamos bien. Yo quería que durara está más. Está también aquí el Necro. Cómense una rica hamburguesa. Sí, estaría más rico si estuviera caliente, pero pues me vale más. ¿Sabes? Ahí hay un pinche microondas, güey. Sí, pero ya me la pinches acabé, güey. Vean, 20 pinches segundos que la hubieras puesto ahí, 20 segundos más. Ya, y yo la maldad que estoy un poco maltrecho, pero el tiempo todo lo cura. Eso dicen, hay cosas que no, como una mordida de zombie, no la cura el tiempo, güey. Ay, me la mató este güey. Y con un comentario tan geek que me siento orgulloso, pero también un poco aterrado. ¿Qué diría? El Graf no es tan pendejo. Oye, yo edito el podcast. ¿Sabes qué es lo peor? Bueno, este no. Que ese es un excelente diseño para una playera, güey. El tiempo lo cura todo, excepto una mordida de zombie. A huevo. Hay que hacer nuestra línea de playeras ya, güey. Hay tantas ideas. El problema es que luego tenemos un chingo de ideas, güey, y no sacamos ninguna. Y capaz que una nos debería pegar para mantenernos. No solo... O por lo menos como ayudita extra, ¿no? Yo voto porque es a veces el tiempo. Yo también tengo un chingo de ideas que quiero hacer, pero de pronto entre la escuela, trabajillos que salen por ahí de alguna pendejada y que luego pues acabas bien pinche cansado, pues ya dices, no, ¿sabes qué? Ya. Yo normalmente cuando regreso del trabajo estoy así bien pinches cansado y lo único que quiero ver es una serie o algo para aprovechar y poder criticar también en el podcast, ¿no? O sea, como que necesitas tu tiempo libre para poder leer o checar o jugar. Pues si yo ahorita me doy cuenta que casi no he jugado nada como en 3 semanas. En mi defensa yo quiero decir que los podcasts anteriores han estado, o las temporadas largas anteriores han sido largas, y esta más que nada no queremos terminarla por el hecho de que no queremos que sea una temporada larga, sino porque de plano necesitamos tomar como que un descanso ya de temporada, y después de Vengadores realmente casi todo mayo está muerto en cuanto a películas. Y también vamos a acabar pronto porque en realidad no somos la saga, sino que somos unos evil doppelgangers creados por el monito color de rosa y el cucamón. Olviden eso. Sí, sí. Y la verdad, después de Vengadores... Todo mayo se muere, o sea, no hay nada que criticar y sería mejor arrancar como que con muchos bríos el verano cinematográfico ya en junio, ¿no? Sí. Bueno, pero en esta ocasión, para cerrar así como sabrosón y porque obviamente va a empezar la... Todavía no cerramos, todavía cerramos con el de Vengadores. Por eso, bueno, pero vamos a empezar a hablar de muchas películas porque el verano va a estar rudo. Uh-huh. Pero por eso hoy vamos a hablar de películas super piteras. A huevo. Películas basadas en videojuegos. A huevo. No. Eso ha sido como que un trauma de los videojugadores y de la gente en general hacer esas películas, ¿no? Adaptar un gran hit en una película para ver si agarras un público nuevo. Y hay que admitirlo, güey, les ha ido de la chingada. Hollywood le ha ido de la chingada adaptando series de videojuegos a la pantalla, güey. Está súper de la chingada. De la verga. Sí, la verdad es que sí. Y mira que empezaron temprano, ¿no? O sea, por si como cuál es según tú la primera adaptación que hubo de videojuegos a película, güey, que te acuerdes, porque no creo que haya habido una de Pac-Man o de Donkey Kong. No, pero deberían. De hecho, se están tardando, ¿no crees? Pues, no sé cuál haya sido la pinche primera película basada en pinches videojuegos. Creo que fue la de Mario Bros. Tengo la impresión, porque no sé. La película es de 1993. Mario Bros. Es una película muy... Claro. Mierdada. Ah, claro, pero no estamos diciendo que por ser tan mierdera, pues, le podamos restar su carácter de película y no ponerla en el conteo. No, exactamente, mira, pues, la película de Mario Bros. Tiene que ver con Mario y Luigi, y luego salvan a la princesa y a Bowser, que es así como un señor con traje. Y ya. Para de contar. Y sale así como Yoshi, como una especie de Velociraptor. Porque salió, creo, después de Jurassic Park. Entonces dije, no, podemos nosotros también meter un Velociraptor. Bueno, curiosamente creo que se estrenó esta antes, ¿eh? O sea que más bien Jurassic Park quizá le copió a Mario, porque esta se estrenó el 28 de mayo de 1993. Costó 48 millones de dólares y a la fecha ha recaudado 20. Ahí van. ¿A qué? 20 millones de dólares. ¿Cuál? La de Super Mario Bros. A ver, vamos a hablar. Yo les puedo decir que yo recuerdo con mucha esperanza, es decir, era como en el 92, aquello estaba súper chamaco, tenía 8 años. 93, güey. No, pero en el 92, obviamente antes de que saliera la película, antes te pasaban muchos detrás de cámaras. Entonces una vez yo le puse en el 5 y estaban diciendo, va a haber una película de Mario Bros. Y yo, ¡oh, my God! O sea, yo súper pinche extasiado, bicho chavito, pendejo. Así de, ¡ay, me llegó la pubertad antes! Por el 92 tenías como 8 años. Sí. Por el anuncio de la película yo decía, ¡ah, fuck! ¿De dónde aprendiste esa palabra? No sé, ya estaba programado. Entonces, yo recuerdo que vi el programa, vi cortos de la película y decía, ¡no mames, se ve súper ultra mega hiper, no mames, de chingona! Y siento que se tardó un pinche milenio, una vida en salir de veras. Y lo peor es que aquí al pueblo bicicletero nunca la trajeron a cines. ¿A chinga no? No. ¿Cómo la vimos, güey? La rentamos tiempo después. Ah, no mames. Yo recuerdo que eran esas épocas en las que por alguna razón a veces las películas estaban un día en cartelera, güey. Entonces te anunciaban en el periódico con una plana grandota que te decían, solo hoy a las 4 de la tarde en el cine tal se va a presentar Las Tortugas Ninja 2, ¿no? Y la de Mario creo que fue algo así. O sea, la presentaron un día y llégale. Porque el póster sí estuvo mucho tiempo en el cine. Pero ¡ay! Después ya viéndola, es una película. No puedo negar que es interesante, porque de alguna manera pues trata de darle un giro a la trama. Pero son giros tan raros que, bueno, terminaron de enterrar esta película como posiblemente la peor adaptación de un videojuego a película, ¿no? A pesar de haber sido, creo yo, de veras la primera. Pues así como peor, no sé, como que muchas... Hay muchos candidatos. A mí lo que me trauma, güey, es que toda la película la grabaron como que en una bodega, güey. Porque te muestran que el mundo de los Koopas o de los dinosaurios es así como que un mundo subterráneo y todo. Bueno. Entonces lo aprovecharon tipo metro del DF, güey, para la de Total Recall. Eso tendría sentido tomando en cuenta que en juegos de Mario pues todo el pedo era moverse entre tuberías, ¿no? Y eran plomeros, o sea, como que te justificaba que fueran bajo tierra. Es que adaptaron lo más que pudieron, o sea, de verdad agarraron lo más básico del juego para conceptar, o sea, creo que nada más brincan como dos veces. Con sus botas super. Y porque usan unas botas super mamonas, así que nada más ocupan como dos, tres veces y se destruyen, güey, se acabó. Y los pinches sobredores también los usan hasta el final. Sí, casi toda la película andan así muy X los güeyes. Muy X. Sí, la neta, sí. Y la princesa ni siquiera se llama Peach, se llama Daisy. Ajá, es la princesa Daisy, de hecho. No, no es Peach a la que salvan. Pero pues no, sí era Peach. No, era Daisy. En la película se llamaba Daisy. ¿Que no son la misma? No. Daisy es la de Donkey Kong. ¿No es pinche Mario Kart, güey? Sí, una es la de pinche cabello castañito. Esa es Daisy. Bueno, las combinaron. Ajá. Y sale la novia de Mario de los juegos de Donkey Kong, que eso estaba cotorro. ¿Cómo se llamaba esa? Paulina. Porque aquí lo que te dicen, aquí te dicen que Paulina es como que la novia de Mario. Y la historia se basa más en Luigi que en Mario. Porque Daisy termina siendo como que la novia de Luigi, que es como que el jovencito. Porque a Mario te lo ponen como el viejo fontanero casi. Uh-huh. Entonces, ajá, y como el chico rebelde, que lo único cagado de esa película, güey, es la clásica frase que se va a quedar en el imaginario colectivo de ¿cuántos Marios hay aquí? 3. Mario y Luigi Mario. Y dices, güey, ¿quién le pone a alguien un nombre igual a su apellido, güey? Es como... José. Es como decir Fernando Fernández. Ajá, sí. O Hernán Hernández. Sí, güey, no mames, o sea, no... Manuel... Ah, no. ¿Manuel qué? No sé. Manuel es... Ay. Bueno, estaba viendo aquí en trivia que sí, en efecto, esta fue la primer película hollywoodense basada en un videojuego. Cagado. Basada en el clásico de Super Mario Bros. De 1985 por Shigeru Miyamoto. No sé cómo Shigeru Miyamoto aceptó eso, pero yo supongo que en una época como esa, realmente entiendo, era una empresa aún más pequeña de lo que es hoy en día. No, aparte el juego tuvo súper, como que mucho pinche boom, entonces era así como... Pero no había dinero venir para hacer el proyecto. Ajá, no, se nota. Se veía venir que se ocupaba la película para hacer dinero por lo mismo. Cosa que sí lograron, ¿no? Y bueno, yo quiero creer que sí lograron. La verdad no sé si haya recordado tantos millones o no sé qué pedo. La película, güey, 20. ¿Tuvo ¿Y cuánto se gastaron? 48. Ah, no, entonces sí valieron pito. Valieron pito, güey. Hoy en día en los juegoplanetas la puedes encontrar en DVD. Qué asco. Que nunca en mi vida la había visto en DVD, pero ahorita... Y digo, tiene un presupuesto, ¿sabes? Como de qué, como de serie hollywoodense. Que te dan este... Te dicen, ah, vamos a sacar al demonio fulano, pero para adaptarlo a este mundo, este, va a ser un tipo vestido en traje. Y nada más de vez en cuando va a sacar el poder, como ver Charm, o ver este Buffy the Vampire Slayer, o ver Smallville, güey. Que ¿sabes? Todo te lo simplifican ese estilo. Y eso mismo pasa con Koopa. Bueno, sí, digo, esta idea de, ay, somos este todos humanos, pero nosotros descendemos de los pinches dinosaurios, este, sí, es un... No tenemos presupuesto para hacer verdaderos reptiles. Ajá, ya, para hacer algo mejor. Bueno, ¿por qué los fucking Goombas son esas cosas tan raras que son en la película, no? Unos güeyes... Mamados con cabecitos, ¿no? Con cabecitos que dices, ¿neto? Que son lo suficientemente altos para poder ser una persona normal, simplemente con un dispositivo, sí, arriba, para que tenga la cabeza, yo, ¿no? Por eso chiquita. Les digo que no puedo negar que algunas cuestiones sean interesantes. Por ejemplo, Toad salía en la película. Ajá. Pero Toad era el güey que canta canciones como de revuelta, el que traía una armónica y una guitarrita, y curiosamente tenía el peinado así como en honguito, así con una espiral. Ese era Toad, y lo vuelven un Goomba, que es el Goomba como buen pedo. Ah, y era Toad. Y el rey, ya vos te acuerdas que en Mario Bros. 3, los reyes los transformaban en animales. Uh-huh. Y lo que hacen aquí, según, es de evolucionar al rey, al padre de la princesa, y lo convierten en hongo. Y el hongo es el que les da cositas, ¿no? Champiñoncitos, uh-huh, y no sé qué tal. O sea, varias de las cuestiones del juego estaban interesantemente adaptadas al contexto... Pero la película no dejó de pasar. Por ejemplo, me acuerdo mucho de este personaje. En los juegos, Big Bertha es un pez gigante. Y aquí en la película es una señora así súper inmensa, que el Mario tiene que seducir en un club. Vestida de rojo, entonces, no muy para niños, ¿eh? O sea, la verdad me sorprende. Tenía unos momentos muy azotadones. Y a ver, así en general. No recuerdo ese problema que la quisiera volver a ver, pero el DVD está bien caro. Ajá. O sea, así como luego ves películas según buenas, como la película porno de Halle Berry con la que se ganó un Oscar. Ay, qué rico. Esa la compras por 30 pesos. Pero Mario Bros, que es así considerado lo más mierdero del mundo, los discos son bien caros. O sea, yo no lo he visto en menos de 250 pesos el DVD. Ya no digamos el Blu-ray, porque yo creo que ni existe. Es que es raro, y como te digo, aquí solo lo venden en tiendas especializadas de juego, güey. Es como comprar la serie animada de Super Mario de finales de los 80s, del Super Mario Bros Super Show. También solo encuentras esos DVDs en los Juego Planetas. Pues sí. Mira, aquí dicen que en efecto como que ya tiene un cult following la película, de alguna manera. Algo muy raro. A ver, una calificación de ustedes por parte de Super Mario Bros. La película. Pinches 4, güey. Yo también me quedo en 4. 4-5 vamos a dar. Yo le doy 5, cerrado. Sí, okay. Sí, la siguiente película pitera que vamos a hacer mierda de basada en videojuegos es Street Fighter 2, donde sale el Chanclón Van Damme. Ah, la de Street Fighter, la batalla final, una mamada, ¿no? Sí, exacto. Street Fighter es de diciembre 23 de 1994, güey. Es del 94, o sea, apenas un año después salió. Salió, pero más o menos, creo, según yo, Street Fighter 2 es como del 92, ¿no? Sí, más o menos. O sea, no se tardó tanto. No se tardó mucho. Es que o sea, pero hay que admitirlo, Street Fighter fue un boom. O sea, si Mario Bros. Fue un boom decente, o sea, fue rápido y para el 89 ya tenía 3 juegos y todo, y sacaron muy pronto la película, Street Fighter fue un fenómeno que salió mucho más rápido porque era de juegos callejeros, güey. O sea, eran los juegos que de verdad todo mundo podía jugar, como un Pac-Man, y Mario y Super Mario Bros. Era más como casero, como que cierta gente lo podía tener. En el caso de Street Fighter, el boom fue tremendo, güey. Entonces, Street Fighter fue el primer juego de arcade donde podías retar a tus amigos. O sea, donde podías jugar con tus amigos y demostrar que eras más chingón que cambió ellos. El estilo de juego de arcade. O sea, ajá, si antes estaba Pac-Man y estaba Arkanoid o Asteroids o lo que quieras, Street Fighter dio un nuevo giro. O sea, ya para entonces ya se estaban muriendo las Arcadias. Pero vamos a hablar de la película, porque de los juegos, pues nomás sí, nunca vamos a terminar. Todos saben que es fucking Street Fighter. Y sí fue poco tiempo realmente, porque Street Fighter 2, el primerito, salió en 1991. Y apenas 3 años después salió la película. Ya teníamos la fucking película que, como decías, pues estaba protagonizada por un héroe de acción más o menos decente en los 90. Sí. Juan Claudio Van Damme. Ay, no mames, pero mira. Y como que ahí me salía Kylie Minogue antes de saber que podía cantar. Ya había sacado discos. Porque ¿sabes por qué? Porque el otro día estaba viendo la True Hollywood Story de la Kylie Minogue. Ah, no mames. O sea, ya era medio famosa. En los 80 fue cuando empezó a tener auge. Pero como es australiana, ajá, y en esos años el mundo era más chiquito, la conocían en Australia. Sí, exactamente. Mira, aquí lo que pasó es que quisieron adaptar, hicieron algo que suena muy lógico realmente cuando quieres adaptar a película un juego de peleas, que es, ¿qué haces? ¿Qué es un juego de peleas? Pues es más bien, la historia es básicamente como una película de artes marciales. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vamos a contratar a un artista marcial que sea el protagonista. El problema fue que agarraron a Jean-Claude Van Damme, que no es mal arte marcialista, pero hay que admitir que yo no le agarro la onda a ninguna de las películas en las que está metido el cabrón. Mira, yo siento igual un poco más que el problema fue que dices, ok, Jean-Claude Van Damme, ok, lo vamos a poner de Guile. Sí, está bien, el peinado pues es una mamada, el de Street Fighter, así que no hay tanto pedo en ese aspecto. Pero el hecho de decir, lo vamos a meter como pinche héroe a Guile, cuando pues todo el mundo sabía que Ryu era el héroe. Ese es un problema. Ajá, es un gran problema. Pero ¿sabes por qué fue? Porque son gringos. Y el concepto de pelear con artes marciales. Además, en ese entonces, Street Fighter era un nombre más que diga, Jean-Claude Van Damme era, una vez más, era un nombre más grande que Street Fighter. O sea, Street Fighter tenía 2 años. 3. Sí. Vamos, 2, 3. Sí. Y Jean-Claude Van Damme ya tenía un nombre, entonces él podía literalmente decir, ¿sabes qué? A mí me parece que el personaje más interesante para pelear aquí es... Guile. Es Guile, que en este caso... Bueno, también, porque además era el único... Jean-Claude Van Damme tenía el estilo para ser Ken. ¿Sabes qué? También pudo haber sido, pero de nuevo, la idea es que también, como dices, siendo, vamos a verlo así, el malo, pues era el pinche Bison, ¿no? Entonces el pedo es que como era militar, pues necesitabas un militar bueno, pues al Guile, o sea, es como una opción demasiado obvia, ¿no? Ajá, o sea, pero que de nuevo, vamos a hablar a pinche de Estados Unidos. Ajá, pero de nuevo, vamos a hablar de la fucking película. O sea, ¿qué estamos hablando de la película, que no nos cae bien Jean-Claude Van Damme? No, por eso, ya no hablamos tanto del Van Damme, vamos a hablar así, ¿qué tenía de malo la película? Salían casi todos los monos, o sea, neto. Una vez más, casi todos los monos salían, pero casi ninguno podía reconocerlo a simple vista, eran casi puros de nombre. Sí, o sea, hasta la pose final de la película, cuando hacen su pose final tipo Super Street Fighter 2 Turbo, solo en ese momento los puedes reconocer tantito. No, y aparte pues no, la adaptación fue así como muy al chile. Entonces así como de, por ejemplo, el pinche Honda era... ¿qué? Que era... Aquí era hawaiano. Hawaiano. Y luego el Balrog era su pinche amigo del Honda o algo así, que eran los camarógrafos de la Chun-Li. Eso es lo que hay que ver, que todos los personajes estaban recontextualizados de manera muy curiosa, ¿no? Es decir... De manera muy pendeja. Creo que los que estaban menos recontextualizados eran Chun-Li y Guile. No, Chun-Li era una pinche periodista, güey. Pero eran los dos que tenían vendetta directa con Bison. Creo que por eso les dieron siempre ese protagonismo menos, en la película. Al menos les dejaron, como dices, la vendetta, ¿no? Que aquí la del Guile no estaba completamente consumada porque Charlie estaba vivo. De lo más curioso, aquí hasta personajes combinaron, ¿no? Sí, Charlie y Blanca. Charlie y Blanca los volvieron un solo mono, así que sí. ¡Qué loco! ¡Carlos Blanca! Lo más cagado es que aún no existía el personaje de Charlie así diseñado en Street Fighter. Y ¿no? Cuando hubo una serie animada basada en la película de Street Fighter, que era muy mala, uno de los únicos conceptos interesantes que tomaron fue que cuando lograron revertir la transformación de Blanca a Carlos, el tipo este se puso el traje de Charlie. Con el pelo negro. Esa era una cosa de lo más curiosa. Bien raro, güey. Bueno, pero entonces como dicen, por ejemplo, los reyes de Shadaloo, cada quien por su lado, ¿no? O sea, Balrog era bueno y trabajaba con Chun-Li. Zangief era malo, al igual que DJ. Bueno, Zangief era un pendejo, porque sí, no sabía ni pues qué. Ajá, DJ, que es como bien buen Zangief pedo. Sí se parecía un chingo. Sí, güey. Sí, no daba miedo. No, ¿sabes quiénes aparecían? Un huevísimo Sagat y Vega. Y aparte trabajaban juntos, pero aquí los güeyes estaban en un... hacían apuestas ilegales y peleas. Sí. Y Ryu y Ken eran artistas del engaño que les vendían armas de juguete. Hazme el chingado favor. Sí, eran así como pinches con Astiers, ¿no? Y aparte ni siquiera le decían Ryu, le decían Ryu. Ryu Hoshi. Y aquí, por ejemplo, los héroes de la película... Y el Ken estaba como gordito. Los héroes de la película básicamente eran 4, que era Kami, T-Hawk, el pinche Guile. ¡Salía el T-Hawk! Y un güey llamado Sawada, que la neta no es ni... No existe. Ni me pinches no. Acuerdo, porque solo vi la película una vez, la vi medio pinches mal, no la he visto completa porque me caga esa película. Voy a adelantar esa película, le voy a dar .1. Yo puedo aceptarla, puedo entenderla. Complicaron un poquito más la historia porque hay que admitir la historia de Street Fighter, es una mamadita, ¿no? Pero también pecaron de poner pocos efectos porque no ves el estilo de combate de Street Fighter nunca, nada más ves el Ryu hace un Hadoken, güey. Hace como un Hadoken, viste un brillito, güey, y dices, ¡güey, hizo un Hadoken! Y el Ken hace un Shoryuken, así como que le hacía la mamada. Al menos el Jean-Claude Van Damme hizo un par de flash kicks que medio le quedaron, pero no tiene Sonic Booms. Pero fuera de eso, como dices, tuvo muchas cositas que permearon al final. Y que dices, ok, pues está mal. Y bueno, es como un suerte de un mal, ¿cómo decirlo? Una despedida muy triste porque fue la última película de Raúl Julia, que fue quien interpretó a Bison. Estaba bien su papel de Bison. Sí, no estaba tan mal. Pero fue su última película y se murió. Entonces esa película está dedicada a él y dice, para Raúl, vaya con Dios. Qué feo. Porque era puertorriqueño, creo. No, aparte, pues igual marcó una pauta de esta película, marcó la pauta de que todas las películas de pinches peleas van a ser malísimas. Sí. Hablando de... ¿Qué calificación? Tú le diste punto 5, ¿no? La tiene San Juan, Puerto Rico. Raúl. No, punto 1, güey. No, punto 1. Yo le doy un 5.5 a Street Fighter. ¿Cuánto? 5.5. Mira, yo le doy un 6. ¿Y saben por qué? Porque la siguiente película de Street Fighter fue tan mala que hizo ver bien a esta. Sí, eso sí, es increíble que la haya cagado tanto. Pero llegaremos a esa. ¿Hay salvación para Street Fighter? Porque... No, pues ya de una vez. Pues ya de una vez, la leyenda de Chun-Li, qué mierda. Yo no la he visto, así que no puedo opinar. No, pero si dices que está bien mala, entonces va a ser posero, güey. Así de fácil, digo, no la he visto, pero pues esa sería la calificación. Sí, es mala, remala. Esa es de 2009, ¿no? Sí, es recientona. Y sale esta, la actriz, la... Christine Crook. Y se fue a hacer carrera, o sea, se salió de Smallville para hacer carrera y fue a hacer esa mendiga película horrible. Pues empezó muy mala. Donde, por si, aquí sale este güey, el grandote, el que le hizo de Kingpin en Daredevil. ¿Cómo Michael Clark Duncan es Balrog. Ay, sí le queda. No sé cómo se vio, güey, pero sí le queda. ¿No viste la película? No, no la vi. ¿Soy el único que ha visto la leyenda de Chun-Li? Sí. A ver, ahí les va el rollo. La película lamentablemente sufrió de lo que yo llamo el síndrome del Dark Knight. O sea... Ahora, vamos a ponerlo así. Siempre hay muchas películas que se toman como referencia cuando estás haciendo algo similar, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, ay, esta película va a ser tan buena como La Furia de Khan, ¿no? Que es la segunda película de Star Trek, que según es una pistola. O te dicen, ay, esta película es la secuela y va a ser tan buena como El Imperio Contraataca. Cosas por el estilo. ¿Estamos? Ajá. Bueno, desde la llegada de Dark Knight, muchas películas tratan de hacer eso. Es decir, darle un tono más oscuro y realista. Porque según con eso, los güeyes ya se ganaron la credibilidad y la calidad en su proyecto. Que no es cierto, porque no todos los proyectos pues les aplica eso, ¿no? Entonces... Muchas películas han vendido esa idea de, ay, es que es un tono oscuro, irrealista, como Dark Knight. Y lo he leído hasta el hartazgo en sitios. Pero también internet. Es una excusa muy vil para ahorrar presupuesto. También es una respuesta muy vil. Entonces, la verdad, la película de Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, es Street Fighter solo de nombre, única y exclusivamente de nombre, porque de nuevo es como que, a ver, Capcom, nos vas a dar los derechos de la película, pero la neta vamos a ocupar, ahora sí, una embarradita de personajes, los menos importantes, y vamos a ponerlos en un contexto en el cual no los vas a identificar, pero ni a golpes con el juego. No, y aparte, pues agarró así como... Dices, bueno, Chun-Li es de los más caros, ¿no? Pero ahí se gastaron el presupuesto de... De la licencia. De las licencias, así que pues pásame a Gen, que es baratito, y pásame a Charlie, que es baratito. Vamos a ver rápido de qué trata, les voy a contar. Entonces, de nuevo, tenemos a la fucking Chun-Li. Ya sabemos cuál es su pedo. Es una bicha súper sabrosa, que sabe artes marciales, y se quiere vengar de un cabrón. No, pero aquí la Chun-Li es pianista, ¿no? Según estoy pinches leyendo. Ah, bueno, o sea, la Chun-Li, aparte, toca el piano porque aquí te venden... Que ella es de una familia noble de Hong Kong. O sea, es de una familia con un huevo de varo, así, ajá, pero encabronado. Su papá es un güey chingón, no me acuerdo en qué, muy chingón. Y no está muerto, sino que el Bison lo tiene secuestrado trabajando para él. Y literalmente le está dando como migas, ¿no? Empieza precisamente la película con un concierto de la Chun-Li que graban y se lo llevan a su papá. Así de, tome, para que siga trabajando. Su hija tocando el puto piano, ¿no? La tipa esta, pues típico, es... rebelde, desmadrosona, es una mujer independiente y aguerrida, como un comercial pendejísimo de Top Shot. Entonces ella renuncia a todo su varo para irse a las calles para encontrar a su padre. Pues el pedo es entonces que se empieza a meter pues con, según los sindicatos de Shadaloo, que para esto es una pendejada igual, así de... Pero, digo, vamos, Bison es un güey güero con barba que viste de traje toda la película, dices... Y que salen esposas desesperadas. Y que salen esposas desesperadas. Como en la quinta temporada. Ahí dices, ¿ese güey es Bison? ¿Les cae de madre? Tiene sus pendejos chalanes que son Vega y Balrog, que hacen su trabajito pendejo. Bueno, eso ya está más basado en el Street Fighter original. Sí, pero aún así están muy pendejos porque el Balrog nunca pelea a puños, pelea con un lanzacohetes. Y el Vega sale creo que en una escena y lo matan. Pendejo. Y aparte, según el Vega debe de ser el güey así como güero, súper hermoso y la chingada. Y en realidad es uno de los integrantes del grupo de The Black Eyed Peas, que es un güey de ascendencia indoamericana. Ajá, que sí, no estoy diciendo que sean feo en ningún sentido, pero es diametralmente opuesto a la idea del Vega. Entonces dices, ¿les cae de madre? Pues no pudieron hacer un casting más pinche feo. Entonces, aquí el pedo es que se va a las calles la Chun-Li. Su maestro es Gen, que para esto es Liu Kang de la película de Mortal Kombat. Ajá. Y te digo, el pedo es que entonces ella está investigando este sindicato criminal, pues para que otra vez vaya a chingárselo y recuperar a su padre. Entonces, pues ahí medio se colude con un pendejo que es Charlie, que no se parece de nuevo a Charlie, pero ni a putazos. Y con una personaje nueva. O sea, pudieron haber puesto un chingo de personajes. Pudieron haber puesto a Kami, porque igual es tira, ¿no? No, crearon un personaje que nada tiene que ver, que se llama Maya, que ahí anda en el desmadre. No, lo que pasó es la de Killer Instinct, güey. ¿Sabes qué es lo raro? Que según algunas de estas cuestiones, algunos creen que esta Maya es Crimson Viper. Sí, es como buscarle tres pies al gato. Es como buscarle, ¿no?, tres pies al gato, pero sí te dicen así de, es que podría ser el mismo personaje porque supuestamente no te han dado nada. Entonces, por ejemplo, si en el Wikipedia ves y dice Moonblood Good es la detective Maya Sonji, y el link de Maya Sonji te lleva a Crimson Viper. Entonces, ¿les cae de madre? Pues si hicieron una película tan mierda, ¿hasta crees que se pusieron a platicar con los de Capcom? Sí. Para ver sus futuros proyectos. Bueno, la película es mala. Entonces el pedo es ese, ¿no? La entrena, porque la Chun-Li, a pesar de todo, está muy pendeja. El Gen le pone, la entrena, porque es parte de una sociedad secreta llamada la Sociedad de la Telaraña, que jamás, jamás se ha habido mencionada en los juegos de Street Fighter. No, para nada. Entonces, el pedo, ¿sabes cuál es? Esto está también bien pendejo. Que resulta que el Bison es bien malo porque hizo un ritual como satánico el güey. El güey, según esto, es hijo de unos inmigrantes, creo que irlandeses, que vivían en Hong Kong. El güey nació y siempre fue como malito, pero aún así tenía un poco de bondad en él. Entonces, en una de esas se consigue una esposa, la embaraza, y hace un ritual en el cual transfiere su parte buena a su hija, que para esto es Rose. Que es algo parecido en el cómic, en la serie Street Fighter también Rose tiene algo así que ver, sí, con la parte buena de Bison. Es como que separó su alma. Bueno, entonces aquí el pedo es ese, que casi al final la Chun-Li se entera de que va a llegar Rose, y entonces pues este güey la protege porque si le pasa algo, creo que se le regresa lo bueno. Una pendejada así, con ganas, pendejo con ganas. ¿Qué calificación le pones? Entonces más o menos se acaba la película, y lo único cotorro es que ya que mataron a todo el mundo, incluyendo a Bison, el Gen le da un recorte a la Chun-Li y le dice, no mames, ve, va a haber un torneo internacional de peleadores. Y dicen que hay un güey japonés llamado Ryu que está muy cabrón. Ahí se acaba la película y dices, la neta, lo único medio divertido es esa escena final. Todo lo demás es una caca. Yo le doy un 1, y solo por la escena final. Yo le doy un 0 porque no me interesó. Cuando vi la portada y el trailer, fue suficiente para decir, esto es mierda. Sí, es muy mala, ¿eh? Pero hay salvación para Street Fighter. La casa de animación Madhouse hizo una película que se llamó oficialmente Street Fighter 2, basada en el segundo juego de Street Fighter. Y es muy buena. Y aunque la historia en general es mierdera, pero mantiene el espíritu de Street Fighter y tiene unos combates bastante interesantes. Y aún hoy en día ve su animación y se ve bien. O sea, yo puedo ver la película de Street Fighter 2, que es como de 1995, y no tener pérdida. Aparte de que viene una escena en la que se ve por unos segundos a Chun-Li desnuda mientras se baña. Ay, qué rico. Ay, qué buena pinche película. Pero yo en particular tengo una versión. Ahorita se vende mucho una versión en DVD, no sé si ya en Blu-ray también, que trae dos cortes. Trae el corte 100% japonés, que trae la música japonesa original con el corte extendido donde sale Chun-Li. O la versión gringa, que viene cortada, la escena de Chun-Li, y la música es cambiada por metal. La verdad, el soundtrack de la versión gringa es muy bueno. A mí me gusta, pero es porque la vimos así. Y mucha gente que fuera más fan de Street Fighter de lo que éramos nosotros en esa época, está muy aferrado a la versión original. Y la verdad, yo la escucho y me quedo dormido. Está de hueva. Bueno, pero entonces, esas son las pelis de Street Fighter. ¿Alguien vio la de Double Dragon? Sí, yo sí vi Double Dragon. Yo la vi mucho en el 5. Sí, la pasaban de bastante. Vas, Necro. Double Dragon. Double Dragon. Bueno, se trata de la historia de Billy y Jimmy, que son compadritos, amiguitos. ¿No son carnales? Hermanitos. Sí, son hermanos, creo. Ajá. Y pues ya, ¿no? Ellos están en su pinche desmadre. Son un desmadre los güeyes. Pero saben pinches artes marciales. A huevo. Hasta que un güey llamado Koga Shuko o algo así, viene a estar pinches molestando. Ah, porque la película se lleva a cabo como en una especie de futuro no muy lejano. Ajá. Digo, la película es de 1994, ¿no? Y se supone que se está realizada en el 2007. Según, ¿no? Entonces ya las pinches bandas son una mamada y la chingada, ¿no? O sea, pinche ciudad en caos, ¿no? Sí, pinche ciudad en caos, así como una especie de como el DF. Ajá, sí, más o menos. Entonces, como ya... el DF, ¿qué naco eres, ¿Qué? Está bien, güey. Bueno, entonces el pinche Koga Shuno es un pinche güey que quiere hacer algo malo. Y Billy y Jimmy tienen que hacer algo al respecto. Ah, huevo. ¿No les roba la novia? Yo creo, ¿no? No, güey, no, no, no. Bueno, en el videojuego creo que les roba la novia, güey. No, tiene un pinche medallón mágico, No me acuerdo si... ¡Ay, ellos tienen la otra mitad! Ajá, ellos tienen otra... Y él ocupa el pinche medallón para poder pinches conquistar el pinches mundo, ¿no? O algo así. Ajá, el pedo es... O de mínimo la pinche ciudad. Son artemarcialistas de esos místicos, güey. De ese, de ese estilo occidental de que no pueden explicar las artes marciales orientales. O sea, no es magia, güey. No es realmente como que ki ni nada, sino es magia china. Exactamente. Entonces, como es un mundo posapocalíptico, así como Punqueto, algún pedo así, pues hay pinches abominaciones como el pinche abobo. Yo creo que ibas a decir pinches abogados. No, no, no. Que el abobo normalmente era un güey super mamado. Ajá. Pero aquí sí es como un pinche engendro del infierno, ¿no? Sí, exactamente. Y pues ya, no, eso se trata. Ya estos güeyes tienen que detener a ese pendejo. Se unen a esta tipa que se llama Marianne. También sale, que estoy leyendo aquí que sale la pinche Alyssa Milano, no sabía. ¿En serio? De esas películas super pinches que yo creo que no quieren que se enteren, ¿no? Ah, y Alyssa Milano es Marianne, güey. ¿En serio? No mames, no se parece en nada porque aquí trae pinche cabello güerito y corto y no se ve pinches igual. No, no, no. Ah, que yo sí le daba a Alyssa Milano, ¿no? Claro, no, la neta yo también. También le daba por el... apellido que tiene. ¡Qué pinches puercos, cabrones! Pero bueno, ya de eso se trata la pinche película. La verdad fue pinches mala. Sí. Con madre. Pero déjame decirte que a pesar de ser pinches mala con madre, la puedo soportar todavía así de que la pongan y sí, la veces la veo y ya, así. Pero así, mala actuación y todo. Sí. Very super, video game movie style. Sí, exactamente. Pésima. Así, objetivamente la película es igual así como de un pinche 3 o 4. Yo nunca la pude soportar completa en el 5. Veía cachis y decía, ay, qué mala película. Yo tampoco. Qué malo es este Double Dragon. Yo le dejo un 3. Sí, así de... Nada más por Alyssa Milano, ¿eh? ¿Quién más? De Street Fighter nos saltamos a una que a mí, en esa época, cuando era chavo, así, chavo... Sí me gustó y no me gusta la serie de videojuegos. Me gustan más esa, me gustó esa película, que es la de Mortal Kombat. Yo creo que esta, junto con otra, la verdad, que ahorita me viene a la mente, son dos de las únicas películas basadas en juegos buenas. Para mí la otra es Terror en Silent Hill, pero ya hablaremos también de esa. Sí, exacto. Pero sí, Mortal Kombat, que salió en 1996. Me acuerdo porque yo estaba saliendo de la primaria cuando la renté. Y qué buena película. Empezando porque el soundtrack es súper estúpidamente fabuloso. Casi pura música electrónica europea. Muy, muy, muy, muy bueno. Y claro, cómo olvidar que la película empieza a lo bueno, ¿no? Con el tema súper genial. Sí, exactamente. Pues la película empieza en donde pinche Ay, ¿cómo se llama este pendejo? El Shang Tsung mata al hermano de Liu Kang. Es un bastardito, sí. Ajá, en el antiguo torneo de Mortal Kombat. Y Liu Kang pues, está traumadito, ¿no? Entonces, quiere hacer algo al respecto, entonces le aparece el Raiden. Porque el Liu Kang está en su... en su templo Shaolin, ¿no? No, aquí, curiosamente, aunque Liu Kang siempre ha sido un guerrero Shaolin, aquí en la película te ponen que... ajá, que viene de un templo, pero que está viviendo en Estados Unidos el estilo de vida occidental, ¿no? Que es un poquito como más desmadrosito. Ajá, ya, pues bueno. Y tiene que regresar porque tiene esos sueños de, ay, es que se murió tu carnal, no manches. Entonces, pues el güey se quiere vengar, ¿no? Del pinche Shang Tsung. Claro. Y pues el rey dice, pues va a haber un pinche torneo que tiene que ver con el pinche, salvaguardar del pinche mundo. Y entonces tienes que hacer algo al respecto porque los demás cabrones, pues no son tan chingones como tú. No, nótese que hasta ahorita, la verdad, ha sido... muy, muy, muy, muy fiel a la historia original del juego. Sí, la verdad. Que de nuevo sí. No es nada complicado, es de nuevo un torneo mundial. Pero no se inventaron nada mal, ¿no? Y de hecho, no. O sea, estoy como en el videojuego. Llegan todos a la isla de Shang Tsung y se van a agarrar a putazos porque está el grupo de los buenos y el grupo de los malos y tienen que salvar el mundo. ¿Sabes por qué creo que fue? Porque hay que admitir que fue hecho por Midway el juego. Bueno, es distribuido por Midway, por lo que hoy en día es NetherRealm Studios. Yo siento que fue como que más comunicativo. Ajá. O sea, porque como que a lo mejor los productores gringos con Super Mario Bros. Y Street Fighter era así como que no quiero aprender japonés para hablar con estos pinches tipos. Ajá. mandaron todo al diablo, solo leyeron lo que pudieron de los videojuegos y agarraron un poco de historia. Y siento que en Mortal Kombat a lo mejor, como estaba, aparte estaba mejor definida la historia. Street Fighter realmente no tenía historia más que era un torneo. Y Mortal Kombat, tú veías las secuencias de la historia del juego cuando no estabas jugando, ¿no? ¿Te acuerdas mucho en la maquinita? Sí. Entonces siento que eso fue lo que agarraron. Pues eso para mí, esa primera película como que tuvo más estilo. Y de todos modos la adaptaron. De todos modos, Mortal Kombat estaba como una versión en videojuego de Big Trouble in Little China. Entonces, como que adaptar la película fue como algo muy lógico, porque de por sí los personajes se veían como de película. ¿Ya viste la película de Broncota en Chinita, Necro? No, he visto Broncota. Qué buena es Broncota en Chinita. Ya voy a ver Broncota en Chinita esta semana. Qué buena es Broncota en Chinita. Pero sí, como dicen, o sea, ya partían de eso, pero de nuevo, lo interesante es que todos los monos salen, aunque los pedos entre ellos sean cortos, los manejan y te los resuelven. Por ejemplo, Keino y Sonia tiene su grudge y se resuelve en pantalla. Exactamente. Y luego pues sí te ponen este aspecto de que sí vienen de otro universo o otra dimensión. Ajá. Te sacan al Scorpion, al Sub-Zero, que el Sub-Zero también tiene sus pedos. Bueno, aunque aquí creo que lo único que le movieron fue que Scorpion y Sub-Zero aquí los dos son malos. Ajá. Y son del mismo clan. Ajá, en los juegos sí. No es el caso. Sí, sí, pero ya en la 2 es. En la 2 cuando sale el otro Sub-Zero, pero aquí sí. Es de, bueno, estos dos güeyes trabajan para mí, para Shao Tsung. Ajá, y ya, pues empieza a ser el fucking torneo. El fucking torneo, ajá, sí. Se les une la Kitana, que sí es la hija del emperador, que en ese momento todavía no sale el emperador. Culero, ajá. Ajá, y ya, pues entonces el chiste es que acaba la película en que salvan al mundo, derrotan al Shao Tsung. Pero en eso aparece, o sea, la película acaba en que aparece el pinche Shao Kahn y se las hace de pedo y todos así de ¡ah! Y se van a la garra a putazos y ahí se queda. Y suena de nuevo el super tema. En edición hay que poner el tema, recuérdate, Necro. Sí. Sí, ¿qué tal está la pinche película? ¿Cuánto le das? Vaya, yo la disfruté muchísimo cuando salió, la verdad no jugué tanto los juegos, pero cómo me gustó la película y creo que eso ha influenciado que me guste mucho la franquicia en sí. Sin tanto del aspecto lúdico, yo sí le doy un 8, cabrón, es buena. O sea, yo le doy un 7, pero nada más por compensar que lo más seguro es que si la viera de nuevo como que me dolería un poquito. Pero la verdad es que tenía producción. Yo la vi hace poco porque también la consigues barata en los botaderos. Y vale la pena, o sea, te diviertes un buen rato así, déjame mal. Tuvieron locaciones en la isla, construyeron su pinche barco. Los personajes tenían disfraces decentes, güey. Los efectos estaban decentes. Para su época era de guay, no mames. Hoy en día mucha gente la critica y dice que es mala también. Pero en cuanto a todo lo del concepto que lograron adaptar, me pareció bien. Sí. Y de niño no me sentí decepcionado como cuando vi Street Fighter. Así, o sea, te lo digo, era más chavo, un año más chavo cuando vi Street Fighter y me dolía. ¿Sí? Mortal Kombat era un concepto que les puedo jurar no me gustaba mucho. Fui a ver la película y la película me enamoró del concepto de Mortal Kombat. Hoy en día aún puedo soportar Mortal Kombat, no tanto como juego, pero sí como concepto, gracias hasta eso, a las dos películas. La segunda la puedo aceptar mucho. Mortal Kombat tiene muchísima actitud. Sí, no, huevo. No, por ejemplo, yo la película de Mortal Kombat la vi en el cine con mi carnal. Y la neta sí fue así de, no, mamá, está bien chico, mientras que la de Street Fighter, la neta, yo no la vi, yo Street Fighter no la vi hasta, no sé, creo como 3 años, hace 3 años la vi y eso porque fue así como de... Ay, bueno, ya pues, a ver, la voy a pinches ver. Sí, no mames. Y no la vi así como bien, porque la neta sí me estaba distrayendo, porque de lo mala que estaba. Y Mortal Kombat, pues, en su época, para cuando salió, para cuando la vi, y como agarró el concepto y todo eso, yo se le doy igual un 8. Y pues la segunda, digo ya de una vez. ¿No? Por pura casualidad es la siguiente en la lista. Ok. O sea, esa es Mortal Kombat salió en 95 y no hubo ninguna película de The Host hasta 97 cuando salió Mortal Kombat Annihilation. Y pues Mortal Kombat Annihilation empieza también bien chingón. Empieza así de porque huevos. Es peor película, pero va bien rápido. El único pedo, güey, es que quieren meter todo lo que puedan así. O sea, todos van en chinga, güey. Y como que en el original, como que sientes que esta es una película de Bruce Lee, todo calmado, las pelas bien. No, ahí están en chinga. Hola, soy Sub-Zero, parto madre. Se matan a como 5 personajes, sí, que a veces... 1, 2, 3 por Baraka, 1, 2, 3 por Striker, 1, 2... Y ya los Striker matan. No sale. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y se brincan a la siguiente escena. Ya, soy fulanito y te voy a enseñar esta nueva técnica. ¡A huevo! Ya, se van rapidísimo. Sí, pues es que para esto, igual hay que tener en cuenta... Que cuando hicieron la película de Mortal Kombat solo existía lo que era Mortal Kombat 1 y 2. Y adaptaron los dos. Ajá, ya cuando salió la segunda, ya estaba el Trilogy, Bueno, el 3, el Trilogy y el Ultimate Trilogy. El ya estaba saliendo el 4, ajá. Porque hasta salieron personajes del 4 en la película. Sale Shinnok. Ajá, exactamente. Entonces, pues la quisieron adaptar. Y empieza chingón porque empiezan matando al pinche Johnny Cage. En chinga loca. Así, en chinga loca. Llega, se le lanza los putazos a ese güey y le rompen el cuello y vale verga. Así de, güey, lo acaban de matar, qué cabrón. Sí, exactamente. Entonces, ya pues empieza a hacer su esta travesía y ven que el pinche mundo está súper jodido porque ahora está invadiendo las fuerzas de Shao Kahn. Sí, así cabrón. Y ya pues empiezan a tratar de ver cómo le hacen pasar al pinche mundo. Liu Kang se va a entrenar con el Nightwolf. Que eso me acuerdo mucho porque se me hizo súper raro. Porque le dice, te voy a dar tres grandes enseñanzas, algo así. Le da una y es cuando la seduce la Jade. Y tú así de, ¿y las otras dos enseñanzas? Vale madre. Vale madre, la Jade está buena. Así de, ¿y las otras enseñanzas cuáles eran? Ajá, sale Montaro, sale Shiva en el equipo de Shao Kahn. Sale Rain, sale Ermac, los matan luego, pero por ahí andan. Salen los pinches Cyborgs, el Sector, Cyrax y Smoke salen un momentito. Exactamente, la Sonya Blade va por su cuate el Jax, agarra putazos con el Cyro y el... Sale el Jax con brazos mecánicos. Exactamente, chino. Entonces ya, el chiste es que... Todos salen, aunque como decía el Graf, aunque sea un pinche momentito de... Soy el hermano de Sub-Zero, voy a partir madres y me voy. Ajá, sí, exactamente. Y hasta eso, el hermano de Sub-Zero, yo lo vi y dije, güey, se pare, es igualito al cabrón del juego. Porque tenía hasta la marquita, güey, que sí. No te lo explican. Eso sí es lo que me cago, güey. Pinche Shao Kahn, nomás puede, se quita el pinche casco, güey. Y era el güey, el extraterrestre malo de X-Files. Entonces, ay, así como que mucha prioridad, como que una vez más a los actores. Siento que aún sentían que Mortal Kombat no era tan trascendente como los actores que estaban interpretando. No, y eso me duele mucho. No. Y bueno, ya ves que para esto en el videojuego, pues sacaron como que se les iba la imaginación y quisieron sacar como de más a la hora de hacer fatalities o alguna otra mamada, y inventaron los babalities, los friendship, los animalities y otras pendejadas. Entonces lo mismo quisieron darle como pinche pues realce o explicación al, en este caso al animality, y ya el Nightwolf le dijo, no, pues que no mames, tu pinche lado animal, tienes que estar conectado, mira, yo me vuelvo un pinche lobo. Y el Yuka, ah, ok, está bien, güey, me volveré un animal que no existe en este mundo, me volveré un dragón. Y ya mata al pinche Shokan así. Ah, eso está muy pinche, ¿no? Que el combate final sea con estos monos CG que ahí ya se veían muy pinches. Y decías, ay, ¿por qué no se agarran a putazos bien? O sea, no quiero ver unos pinches dragones matándose, quiero ver unos güeyes aterrizándose el físico ahí. Sí, la verdad, sí. No me gustó mucho en ese aspecto. Pero aún así no fue mala película. No fue. Y también tenía un soundtrack súper chingón. Sí. Estaba saturada. Yo lo único que digo es que estaba muy saturada. Tendría un poco menos que la otra. Yo le doy un 5. La verdad, Annihilation. En el fondo yo digo, me gustó más porque hubo mucho más que ver, pero sí estaba muy saturada. Entonces, o sea, como, bueno, está bien, lástima. Era un picasello constante. Miren, la siguiente película que yo veo aquí es una que se llama Wing Commander, basada en el juego Wing Commander. ¿Sí? Pero no mames, que es Wing Commander, güey. No me preguntes qué es, entonces yo creo que nos la saltamos y nos vamos a otra, a una más importante. Pero que seguro fue mala, créanlo. Y que creo que tal vez podríamos declarar como buena solo porque adaptó bien el concepto original, aunque a mí no me gusta el concepto original. ¿Qué? Es la de Lara Croft Tomb Raider. Ay, no me acordaba de las pelis de Lara Croft. Están divertidas, están domingas. Yo me acuerdo que salió casi el mismo año que vimos la primera de Calabozos y Dragones. Ay, la de Calabozos y Dragones. Y la que Calabozos y Dragones no estaba tan mal hecha, pero estaba adaptando muy mal el concepto de Calabozos y Dragones. Y yo dije, no puede ser que nos haya, o sea, hayamos salido de ver Tomb Raider y hubiéramos salido mejor. Pero hay que admitir, Tomb Raider adaptó un concepto que era muy simplón, muy fácil de adaptar, pero lo adaptó. O sea, lo adaptó. Y te sentías bien. Y Angelina Jolie pues tenía lo que debía tener Lara Croft. O sea, tenía un buen trasero y un buen frente. Sí, Angelina Jolie y tenía personalidad. No, Angelina Jolie era Lara Croft en carne y hueso, la verdad. Tenía personalidad. Si tú ves los juegos, Lara Croft tenía cierta personalidad y tenía que verse de cierta forma con los shortcitos. Y ella cumplió todo lo necesario. Sí, todas las expectativas de Lara Croft las cumplía Angelina Jolie. Por incluso cuando hicieron a Lara Croft, tenía sus labios reales, la chingada. Hasta se buscaba una actriz que se pareciera, güey. La neta, sí la encontraron. Ahí el casting era muy bueno. Yo me acuerdo que muchas veces lo que hicieron, ya ves que normalmente Eidos tenía muchas chavas o contrataba siempre una chava para hacerle oficialmente de Lara Croft en las convenciones, en los E3. Y muchos creían que la modelo de ese entonces de Lara Croft iba a ser el salto a la película. Por lógica, no lo iba a hacer, porque una cosa es que seas una modelo y puedas poner las nachas en una moto para posar junto a un nerdo. Y otra cosa es que se pasa actual. Y Angelina Jolie ya tenía una carrera decente como actriz. Sí, bueno, Angelina Jolie ya era una actriz consagrada. La única cosa es que... Yo nunca había oído hablar de ella, por lógica está. Es a lo que voy. La única cosa es que con Lara Croft, Angelina Jolie se convirtió en una actriz consagrada para los geeks. Sí, y pudo tener un estatus de actriz de acción. ¿Sí? No estoy seguro si tanto así para los geeks, porque creo que también... Bueno, a mí, honestamente, no se me hace tampoco tan mala actriz. La he visto en una que otra película, pero no se me hace la gran mamada. No, pero la conoces por eso. Pero, pero la conoces por ver fucking Tomb Raider, ¿no? Exactamente, y es que... cuando el pincho, escenas de... Cuando empezaste a conocerse, ¡ay, mira, Angelina Jolie ya tenía otras películas! ¡Y sale encuerada en esas películas! A ver, ¿en cuál? Ay, no me acuerdo, güey. La neta yo no tampoco, me acuerdo, pero güey. Sí sale encuerada. Sí, en una donde tiene así como su novia lesbiana y la chingada. ¿Y no sé si interrumpida? Creo que sí. No bueno, sé, no me acuerdo. El punto es que toda esta película pues trató de rescatar lo más posible la serie. Igual está muy adaptada, pero no está tan mal hecha. Ajá. Y bueno, tuvo su fucking secuela, ¿no? Que era Tomb Raider and the Cradle of Life. Ajá, la cuna de la vida. Ajá, la cuna de la vida. Que igual es más o menos el mismo pedo, ¿eh? Pero ahora ella va a buscar a Leonidas a una cárcel, es decir, a Gerard Butler. Ajá. Para que le ayude a encontrar pues la chingada cuna de la vida, que es como la caja de Pandora, según. Dato adicional, también sale Seth Green en esas películas. ¿Sale Seth Green? Sí, ¿no te acuerdas? Es su amiguito de la Lara Croft. No, Seth Green es otro güey, ¿no? No, según yo es Seth Green. A ver, según yo es otro güey. Bueno, solamente para la trama, claro, ¿no? Es que están buscando un artefacto místico, arqueológico. Tomb Raider es una serie de juegos que es como una mujer Indiana Jones, ¿no? Ajá, entonces el primero van a buscar una chingadera para controlar el tiempo. Ajá, y en el segundo... La caja de Pandora, ni me acordaba. Sí, es más o menos la caja de Pandora. Ya la segunda es muy olvidable y se explica por qué ya no hubo secuela. Pero la primera fue lo suficientemente buena para engendrar directamente una secuela, que es algo que pocas de estas películas han hecho. O sea, ahorita nada más Mortal Kombat logró hacerlo y Lara Croft logró hacerlo. Y ahorita sigue Silent Hill, ya va a tener su secuela, ya va a salir este año. Pero se tardó mucho. Se tardó un buen rato, pero va a salir. Ahorita otra película basada en videojuegos que ahí sí me dolió mucho, mucho, mucho, fue que el mismo año que salió Lara Croft, también vimos Final Fantasy The Spirits Within. Y se la cogió en el box office. Vimos, me suena pinche manada. Yo no he visto hasta el día de hoy. ¿Qué ¿No has visto? Estamos a 8. 8 de abril. A pinches 8 de abril, a las 21:06. Yo no he visto pinches ¿No has visto? Final Fantasy. ¿No la tiene tu carnal que es super fan de las pelis CG? Y sí, papás? Sí la tiene. ¿Y por qué no las fucking visto? Me ha dado una hueva, güey. Cuando recién salió en DVD. Ajá. La compró el Churro Master. Ajá. Y fuimos al cumpleaños, no a cosa de Churro Master o de su carnal. Y la pusieron. No la pelamos, güey. No, estábamos en otras mamás. No la pelamos, ¿no? Les valió madre. Mira, sí, un poco de historia. Como 5 minutos dijimos, la verga, y no la pelamos. Y ya la mira, chingada. Yo como historia de esta película. Esta película sí fue hecha por el mismo Square. Es más, una división que creo que Square Movies o algo así habían creado. Sí. Y estaba hecha por Hironobu Sakaguchi, o sea, el creador de Final Fantasy. Ay. Hicieron todo un estudio de animación, porque algo que fue muy clásico hay que tomar en cuenta en esta época era que aún estamos en la época del PlayStation 1, más o menos. Y en esa época fue muy común que se hacían películas prerendereadas para las cutscenes de algunos juegos. Y la neta eran asombrosos. Y algunas compañías, específicamente como Squaresoft y Namco, se esforzaban mucho, mucho en esos motion sequences. En los full motion videos. En los full motion videos en CGI. Y entonces algunas personas advirtieron que lo que debían hacer era ponerse a hacer películas con eso, esas cosas. Square lo tomó en cuenta, formó un equipo en Honolulu, Hawái, para hacer esta película. Pero Hironobu Sakaguchi le salió lo cinematógrafo y quiso hacer una película muy americana. Que solo llamó Final Fantasy, solo porque hubo un Sid. Y creo que por ahí una imagen de un chocobo por ahí se podía decir que era Final Fantasy. Ahí está lo raro, ¿no? Que de nuevo, mucho de lo que nos quejamos de estas películas y sus pésimas adaptaciones precisamente porque no respetan el material original, porque finalmente pagan la licencia y hacen lo que quieran, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, Necro. Sí, exactamente. Y aquí tienes a todos los pinches creadores originales del juego y la caga. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo creo que es digno de estudio así de... No mames, ¿por qué la cagaron? ¿Por qué? ¿De veras? ¿Por qué? El modelo virtual de la actriz esta... Aki Ross. Estaban advirtiendo que iba a ser la primera actriz virtual, güey. O sea, que la iban a usar para otras películas y que la iban a hacer interpretar otros papeles y que ella era el futuro. Y la chingada, güey, el concepto no pegó. Lo único que logró hacer antes de morirse el estudio de Square en Honolulu, Hawaii, fue hacer el último viaje de los Osiris para los Animatrix. Muy bueno. Fue el último logro que pudieron hacer. Tuvieron, gracias a esa película que fue tan mala, yo le doy un 7, porque en calidad de visuales es tremenda. Muchas películas años después no lograban la calidad que tenía. Pero la historia era aburridísima. Entonces, la verdad, es lo único que lograron después fue que hubo Final Fantasy VII Advent Children, que pues también tiene una historia bien culera, pero se ve muy bien. Tiene mucho eye candy para los fans de Final Fantasy VII. A mí sí me gusta. A mí me gusta mucho. Verdad, sí, yo se le doy como 8. A cuál, yo le doy 9. A la Spirit Within, ya sería como muy mamón de mi parte calificarla. Quiero decir que entonces es malísima, porque me ha dado hueva verla. O sea, ya cuando una película de plano nomás no te agarra, por más que lo intentas ver, es una mierda. Entonces para mí tiene uno esa película. Sí, la verdad. Bueno, nosotros sí la fuimos a ver al cine. Curiosamente la fuimos a ver, me acuerdo muy bien, el 11 de agosto del 2001. Porque nos pasaron el tráiler de Spider-Man de las Torres Gemelas, ese infame tráiler. Ah, sí, el infame tráiler. Un mes después se cayeron las pinches torres. Yo por eso, ve qué triste, por eso es lo que más me acuerdo de la película, güey, de que la fui a ver en ese momento. Entonces, sí, la verdad es una película bien rara, pero sí, particularmente el problema es que es muy aburrida. Y lo peor de todo, esa hizo caer a Square vilmente. A ver. Al grado de que tuvo que unirse a Enix. Ahí está, ¿no? Las acciones de Square bajaron muchísimo, casi caen en la quiebra, y se tuvieron que fusionar. Y eso, no me dejarás mentir, Necro, pues también ha creado muchos contenidos muy... ¿Malones? Exactamente, con Square, porque muchas de sus, ¿cómo decirlo? Como prácticas profesionales, Enix creo que no las respetó como debía. Como por ejemplo las secuelas de Final Fantasy. Empezaron a salir aquí, todas han sido muy malas. Han salido juegos igual de una calidad creo que muy debatible. Entonces, creo sí, que... la verdad es que sí. Creo que esa película hizo demasiado daño. Mucho más del que a primera vista parece que hubo, ¿no? Sí, aparte como que ya el concepto de Final Fantasy se perdió. Entonces como que ya después del 9 todos fueron... Y cabe aclarar que a mí me encanta el 10. Pero ya después del 9 todos fueron muy... Ah, sí, todos somos muy bonitos, al estilo del 8, que creo que fue el que le gustó a la gente. Pues sí, a la mayoría. A la mayoría, de cómo se veían muy coquetos los monos. Y ya, ¿no? De ahí en fuera ha sido siempre así. Cosa que a mí, la neta, sí... Mira, sí he jugado Final Fantasy después del 9, que es, jugué el 10, jugué el 12 y jugué el 13. Pero neta, sí son malones y sí me molesta en cierta forma, pues no, que no sea como en los antiguos donde veías así monos de muchos estilos y formas y la mamada. Sí, sí, sí, hay algo ahí que se perdió en ese momento que ya está muy cabrón que se recupere, creo yo, la verdad. Exactamente, ya ni son medievales, ya todos son bien. Ah, aparte ya todos son como un mundo de fantasía entre futurista, ¿no? Así de, bueno, el 11 y el 14 sí siguen siendo súper medievales. Ah, esos están chidos. Pero el acceso a esos juegos no es tan sencillo. Exactamente, y ocupas dejar tu vida ahí y la neta. Ah, está. Son demasiado demandantes. En cuanto a otras películas de juegos. Bueno, yo nada más quiero hacer también un comentario de Advent Children, porque yo creo que ahí recuperaron un poquito de ese prestigio perdido. Como dices, la historia no es nada increíble. Es así como que hay un día cualquiera en la vida de Cloud Strife. Pero la neta, la película pues tiene mucho... mucho fanservice, es puro fanservice y se le agradece, ¿no? O sea, yo jugué el 7 como pinche poseído asqueroso. La verdad, la película se ve que el CG ya no está tan mamón como lo que querían hacer en Spirit Within, pero no es necesario porque está tan estilizado, las peleas son estúpidamente fabulosas, las secuencias de acción son verdaderamente delirantes, el soundtrack es encabronadamente pegajoso. O sea, la película está muy, muy, muy bien, muy entretenida, me dieron ganas de verla ahorita mismo. Sí, y sobre todo que también fue de las primeras películas en Blu-ray que agregó así más definición. Entonces, si la pueden conseguir en Blu-ray, pues es como que un muy buen ejemplo de... Se usó mucho para anunciar los reproductores de Blu-ray con televisores 1080p en los primeros días del Blu-ray. Yo hasta la fecha, la verdad, creo que me gusta más la normal que la versión complete. Ya ves que en Blu-ray le pusieron como media hora más, la neta se me hace innecesario. Excepto por cómo te explican que regresa Sephiroth, que sí dije, ay, es bien obvio y no lo pensé. Ah, yo no he visto la pinche versión Blu-ray. ¿No has visto la complete? No. Nada más por esa escena. Bueno, pues luego me la prestas. La tiene su carnal de la Logan, se la voy a pedir. Aunque ya también la encuentras medio barata en algunos botaderos. Bueno, entonces, pero entonces la siguiente película... Esta es otra que en lo particular me gustaron las primeras dos, porque esta sí formó franquicia. Pero en realidad, o sea, no... tiene que ser buena, güey. Algo pegó en esa serie de películas que hizo que todo mundo le entrara, no tanto al juego, pero es un desmadre, güey, esa película. O sea, no sé ni qué pensar de ella, de Resident Evil. Ya casi de qué me chingado. Se tardó mucho. No me tardé, pero es que pues es la única que generó realmente franquicia, güey, de todas estas películas de videojuegos. Ahí se voy a discernir un poquito de ti. No, yo creo que más bien el hecho de que hubo tantos pinches fans del juego hicieron la película, no tanto de que fuera de, vi la película y a ver si le entró el juego. No, ya tenía pinches fans para dar y repartir esa madre. Y la primer película fue buena, mucho. O sea, sí no se agarraba el concepto del juego y eso estaba bien en el aspecto de que, pues ya había jugado yo Resident Evil. Bueno, ya todo el mundo había jugado Resident Evil, ya todo el mundo sabía de qué trataba, ¿no? Estás en pinche Raccoon City y vales madre. O estás en la pinche mansión afuera de Raccoon City y vales madre, dependiendo del juego, ¿no? Y y aquí te lo mostraron en una especie de, ¿sabes qué? Hay una fortaleza de Umbrella que se llama La Jaiba, donde se originó el virus y la chingada, y dices, okay, está chido, es una adaptación muy buena. Yo lo noté, ¿sabes? En esa época ni siquiera había leído Resident Evil Zero. Entonces yo me lo imaginé en ese entonces como es una adaptación de una historia previa a los juegos, ¿no? O sea, la casa es como que una cosa previa a Resident Evil 1 y lo que tú quieras es aceptable. Después con el tiempo se dio a notar que no iba a entrar en concepto. O sea, exactamente. Pero se me hizo que eso se convirtió en una propia serie de películas de zombies por sus propias ganas, güey. O sea, agarraron los conceptos básicos del juego de video y se fueron por la tangente por otro lado y dijeron, no, este es nuestro universo, el universo de las películas de Resident Evil, que es como lo puedes aceptar más. Y hasta puedes ver 3-4 películas de Resident Evil sin que te duela. Sí, exactamente. Entonces, la primera película empezó bien, ¿no? Porque ni siquiera ocupabas personajes del videojuego para disfrutar la película. Decías, no sale ni Chris, no sale ni Jill, no sale ni Leon, ni nadie, ¿no? Y estaba bien porque estaba esta personaje llamada Alice, interpretada por Mila Jovovich, que ya tenía su famita después de The Five Element. The Five Element. Oye, ya lleva 10 años haciendo ese papel, güey. Ajá, entonces no, pues ya se cuenta que pues ya no estas batallas y la chinga está chingón. Pero, bueno, la película queda en continuación, ¿no? Ya. Oye, sí, ya son 10 años de la serie. Y la película fue muy buena, yo le doy como un pinche 8. A Resident Evil la primerita. Ajá, 8, 5. Pero ya le doy el 7. Ya después las siguientes fueron decayendo. Mira, y decayendo. Mira, yo solo te puedo decir que para mí, la buena es la 2. La de Apocalipsis. Porque la verdad me pareció que se asemejó mucho más a lo que era, al menos el concepto del juego más exitoso, que fue el 2. Sí. De, okay, es una pinche ciudad. Hizo como poblada, que su turno en Resident Evil 2, ¿no? Poblada de zombies. Entonces a mí se me hacía buena y además pues salía pues uno de los personajes más queridos, güey. Salía Jill Valentine. Así con su trajecito super sexy del Resident Evil 3. El pinche Nemesis, pues es una pendejada, pero les quedó igualito. Sí, también salió el Carlos, Pero Carlos Olivera nadie lo quiere, güey. Pero salió, güey. No, sí sale. Bueno, yo insisto, para mí la buena es esa, pero sí estoy de acuerdo que después se fue mucho más hacia otros lados la franquicia, especialmente al hacer una verdadero apocalipsis zombie, que hasta eso en los juegos no se ha visto. Aunque, ya viendo el tráiler del 6... ya puedes ver que las películas creo que también han influenciado mucho a los juegos recientemente, ¿no? También porque están más cargados a la acción que al terror. Ajá, un poco, porque por ejemplo, mira, la 2 no era mala, a mí me divirtió mucho, pero sí me cagó la escena, así se me hizo una mierda, de Alice contra Nemesis a putazos, así fue como de, no mames, o sea, neta no mames. Te lo soporto en el Street Fighter, en el Marvel Capcom 3, porque sabes que ahí no tiene sentido nada. O sea, ahí puedes meter un pinche lápiz con patas y se va a agarrar a putazos con Ryu y lo aceptas. No hay pedo. Ajá, pero en la película sí fue muy, ay, no mames, chinga tu madre. O sea. A mí la 2 me gustó, ¿sabes por qué? Me pareció más una adaptación. Fue como que el momento en el que realmente quisieron tomar un momento para darle su lugar al juego. Su mérito al juego. O sea, fue para mí la 2 fue casi puro fanservice. O sea, fue puro eye candy. Fue puro eye candy, fue ver a ¿cómo se llama? Nemesis, a Jill Valentine. Y ver literalmente el momento de Raccoon City. O sea, que ¿cuántas veces no has visto? Resident Evil 2 marcó hasta la franquicia de juegos tremendamente, porque ¿cuántos juegos no se tomaron en cuenta? Creo que hay como 4 juegos de Resident Evil que literalmente toman lugar durante los eventos de Resident Evil 2. El momento en el que Raccoon City se va al carajo. O sea, está Resident Evil 2, Resident Evil 3 también tiene que ver en esa época. El Gun Survivor y hasta el de en línea, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, y actualmente el Operation Raccoon City. A huevo, que de nuevo. Entonces, es un momento muy importante y como que fue el honor que se le dio de que, ¿sabes qué? Esta es la película 2, hay que dar hacer honor a la, al juego 2, que es el que catapultó a la fama esa franquicia y lo que tú quieras. Salieron los personajes, pero como dices, ya después de eso, ya, ya la franquicia, el juego tomó un ámbito de como que siempre detenían el apocalipsis, ¿no? Siempre lo detenían, siempre lo detenían, siempre lo detenían. Y la película tomó otro rumbo de, ¿sabes qué? ¿Qué tal si no lo detuvieron? Y desde entonces yo ya, yo cuando vi la 3 dije, güey, ya no tienen hacia dónde caminar, ya destruyeron el mundo. Pero le han seguido, güey, la 3, la 4 y la 5, güey, siguen en un pinche mundo postapocalíptico, bien pinches dañado, que ahorita ya, si me dejas decir, ya no sé diferenciar mucho entre la 4, la 5 y de sí, seguro la 6. Mira, son domingueras, son divertidas, sí. No son pinches malas, así como para esquiarse como Street Fighter o Dead or Alive, o que no hemos hablado de ella todavía, o algunas otras que ya mencionamos, pues tampoco son buenas. Literalmente puedes vivir sin saber que es una película de videojuegos. Exactamente. Bueno, que alguna vez estuvo basada en un videojuego. Sí, y hay gente que dice, están bien. O sea, a mí me gusta ver esas películas, que lo menos que no están chingándome mi universo de Resident Evil de videojuegos. Y estás mamaseando a Mila Jovovich, o sea, da igual. O sea, yo por mí estoy dispuesto a ver la 6, pero pues, ¿cómo dices? Para dominar. Yo la verdad, en general, la franquicia de Resident Evil me parece que tiene un 6.5. ¿Es la 4 o es la 5? ¿Es la 5 o la 6? Bueno, pero pues ya, ya, ya. Son un chingo, ya ni se. Ya, ya la verga, ya, ya la verga. Una película rápida igual de zombies, ya estando en esto. House of the Dead. Hubo dos películas, fueron piterísimas. No las vean. Malas, no, neto, malas, neto. Hasta la chingada. Bueno, malas. La, nada más para que sepan, la primera es de Uwe Boll, o sea, el peor pinche director de la historia del cine, cabrón. Hazme chingado favor. Que también hizo otra película muy mala basada en otras dos películas muy malas basadas en juegos. Hizo Blood Rain, que me acuerdo que son como cuatro películas ya. Que Blood Rain es considerada una de las peores películas del mundo. Del mundo. Y aparte hizo Alone in the Dark. Y para no, ya... hizo Alone in the Dark, jefa mamada. Yo quería ver si estaba buena. No, Alone in the Dark es una mierda. Y ya igual mierdas, para acabar con las mierdas de rápidas, sería Doom, la puerta del infierno. ¿Cuál? La de Doom. Doom, no la vi. Con la roca, güey, mamada. Una mierda, la vimos aquí en un intercambio, la trajo el Macmaster Neo. Ajá. Y y fue una mierda, sí, una mierda. Malísima. Sí, sí, sí, es una porquería, ganas. Sí, sí, sí. Qué mal. Hubo escenas donde quisieron reconstruir la cámara en primera persona, ¿no? Ajá. Para darte el feeling de que pues Doom fue de los primeros FPS importantes, ¿no? Pero no pegó. No. No, muy mala, muy mala. Vámonos a la verga, qué mala película. Y luego, pues está también la película de Hitman, yo la neta no la he visto. Dicen que yo es... Tampoco. Pues desentona al estilo. Hitman, no, según yo, no, es como de un asesino en serie en la serie de juegos. Pues según es, pero aquí te dicen es que es biológicamente diseñado, una mamada. Es un dominguera, güey. O sea, no es así como chingona. No me llama la atención. No, ni a mí. Y también está Max Payne, pero tampoco la he visto. Y la tengo ahí en Blu-ray porque mi hermano... Digamos que le dieron otro... Tenía... Él compró 300... porque pensó que había perdido la 300 de un amigo. Y no la había perdido. Ya se la había entregado. Entonces, así como que ya tenía. Y yo aparte ya tenía mi película de 300. Entonces nos quedamos así con cara de, no mames, qué pedo. Entonces pues ya lo que hizo mi hermano fue irla a cambiar. Y ya lo único que había, que no teníamos, era Max Payne. Bien, entonces Chitiba, ya llegué, putos. Ya se va a poner chingón este encuentro, Chitiba. ¿De qué chingos están hablando? De películas de videojuegos. ¿Has visto pinches Max Payne, güey? Es malísima, güey, malísima. A ver, dinos cómo está la peli. Mira, la peli es extremadamente mala. Yo soy fan del juego, soy fan. ¿Sabes a mí qué me recuerda Max Payne? Me recuerda mucho al hermano de aquí del buen Necro. Que yo me acuerdo que Max Payne, lo que tenía interesante en su época, no me acuerdo bien de qué es la trama, pero me acuerdo mucho que él me mostró que que fue el primer juego que recreó el Bullet Time de Matrix. Ah, sí. En videojuego, y dice, y lo aplica bien, y es parte de la franquicia de Max Payne. De hecho, acabé el 1 y el 2 y estoy esperando el 3. ¿Todos han sido hechos por Rockstar? ¿O solo el tercero lo retomaron ellos? No, sí, son todos de Rockstar. Son de Rockstar. A ver, pero síguenos contando de fucking Max Payne. Bueno, mira, para empezar, el juego se trata de que es un policía así súper vergudo, le matan a su familia, y el güey se vuelve loco, y quieren que se retire la policía porque la policía es corrupta. A huevo. Y el güey empieza a descubrir qué está pasando, ¿no? Pero hay una droga como marihuana así locotrona, que el güey en el juego tiene como sus viajes el güey porque se la mete. Entonces puede ver así cuando matan a su familia, tienes como así como flashbacks de lo que pasó porque se metió la droga, y así vas descubriendo que la gente de la mafia está coludida con los popochas, güey. Hijos de la chingada. Tanto en el 1 como en el 2, nada más que el 2 todavía está más rudo porque el Max Payne ya está más hecho mierda, güey. De hecho son unos cómics, ¿no? Yo no he visto los cómics. Porque son cómics, ¿no? ¿De Max Payne? Ajá. No, es un juego. Creo nació que como juego. Sí, es el concepto original. Sí, es el concepto. A lo mejor hay cómics, no te digo que no. Uh-huh. Pero bueno, ¿y entonces, no son del concepto? ¿Quién es el que sale? ¿Matt Damon o Mark Wahlberg en la peli? Porque confundo esos dos güeyes. El Wahlberg. Ah, es el Wahlberg. El segundo, es que Silicio. Son parecidos, la neta son muy parecidos. Pero ¿qué calificación le das a la película de Max Payne? Como yo soy fan del juego, yo, le doy como un 3, güey. ¿Pero de verdad está así súper pitera? No, tiene lo suyo, pero, o sea, mató todo el concepto de Max Payne. Y si te ponen como que de repente en unas escenas de bullet time, pero dices, no mames, güey, no mames. Porque si hay partes donde, así que llega y de repente, ojo, se avienta y... Y así de, no mames, güey. Y el bullet time estaba más chingón, güey. Le han puesto algo más, efectos más chingones, güey. Mira, yo aquí tengo otra película que esta sí creo que vamos a hablar un poquito bien de ella. Es la de Silent Hill, de 2006. No mames, güey. A mí sí me gustó. Que yo me acuerdo que mucha gente criticó que era una buena adaptación. ¿Y sabes qué es lo más chingón? Que la música es de Akira Yamaoka, toda. De hecho, el juego del 1, del 2, todo así ahí. Hizo la música de los primeros y aparte fue el productor de los últimos. Y aparte hoy en día pues ya trabaja en otros lados, ¿no? Y es bien fan de aquí de México. Ya ha venido ese señor como 4 veces al país. A mí me autografió Mi Nombre Heroes 2, Hell Yeah. Pero bueno, a ver, pinches. Te envidio, zorra. Pinches hablando en The Dark. La película... Bitch. No, Silent Hill, estamos hablando. Perdón, Silent Hill. Silent Hill, la película es muy, muy, muy, muy, muy pinche buena. Es una adaptación bastante decente. Y bueno, yo la verdad, cuando la vi, güey, yo no la vi en el cine, porque aquí en el pueblo el bicicletero duró el típico semanazo, güey. Entonces no me dio la pinche oportunidad de llegar a verla. La vi en DVD y cuando la terminé de ver me quedé así de, no mames, la película es una chingonería, porque es hermosa en el aspecto de que se basa bien en el juego. No está así totalmente, o sea, no es exactamente la historia del videojuego, es una buena adaptación. Te dejan con esos con esas partes de que sabes de que sentiste el juego en la película, que sabes que trató de Silent Hill, y a la vez que sabes que puede tener una secuela buena, y cosa que luego no pasaba con otras pinches películas como Resident Evil después de las 2, ya pura mamada, güey. Esta estuvo así muy muy bien. A mí me gustó porque adaptaron cosas que en los juegos no veías, que necesitabas verlo como más a fondo, leer más a fondo. Sí. Yo vi un pedazo una vez de Silent Hill de la película y no me pareció tanto de miedo, me pareció, no sé, me pareció como otra cosa, o no me tocaron así las partes más feas, o no sé, o la vi en la mañana también. ¿Cómo la ves en la mañana? Yo la vi en el cine dos veces, güey. No puedo, no, de verdad, o sea, puedo jugar un Resident Evil a las 12 de la noche, güey, pero no puedo jugar un Silent Hill en la noche, güey. Ah, no, Silent Hill es más rudo. No mames, güey. Sí, porque sabes porque que es terror psicológico, güey. Resident Evil es el susto de que ¡ay, salió un zombie! Ajá, no, y ahí, sabes, ahí brincas. Sabes que tienes armas chingonas, una pinche escopeta, un alma, y esquivan y nada más. Tengo un arma chingona, se llama Chris. Sí, a huevo. Y tú juegas un Silent Hill, por ejemplo, yo estoy jugando el último, el Homecoming. Le pusieron una habilidad, bueno, sí usa una habilidad que ya podías esquivar, y o sea, ya te sentías omnipotente y dices, no mames, ya puedo esquivar y pelear. Yo no utilicé otra arma, acabé el juego con el cuchillo. Cuando descubrí cómo se podía esquivar, dije, ¡ay, me quiero ser poderoso, güey! Entonces a final de cuentas, ¿cuánto le das de Silent Hill la película, Necro? Yo sí le doy, yo como adaptación y como, porque yo soy, igual todos me los he reventado con todos los finales, pues yo le doy un 9, güey. Es lo más alto que ha habido en este podcast, ¿eh? Yo le doy un 9. Yo creo que igual le doy un 9. Está muy bien, 9, música sí. Excelente, la actuación perfecta, salen los personajes que tienen que salir. O sea, los personajes que esperabas que salieran salen, los monstruos salen, güey, sale la pinche pirámide, güey, salen y dices, no mames, güey, la pirámide, güey. Y está muy bien escrita, está escrita al estilo Silent Hill, como si fuera el juego 1.5 de Silent Hill. O sea, de hecho, muy de pinche hecho. Chingona, güey. ¿Cuánto? 9, 9, 9, igual, sí, 9. Bueno, aquí nos vamos a saltar a una que no entiendo cómo clasificarla, porque a mí me... ¿Eh? ¿Cómo la calificas tú, güey? Está bien chingona. Me encantó la escena final de las pinches enfermeras. De huevísimos. También el Pyramid Head, que les quedó igualito. No mames, pinche película chingona. Yo le doy igual un 9. Muy fucking buena. Sí, para un 10, yo creo que debemos haber puesto a Harry Mason, ¿no? Hubiera estado bueno. Eso sí. Hubiera sido el 10. Sí. A mí la que quiero ver, yo vi la que sigue y me causa gracia, pero sé que es una mala adaptación porque aparte el juego es malo, en el que está basado, la película de Dead or Alive de 2007. ¡Ay, mira, malísima! Hace cosas que no hace el juego. El juego nunca hace real énfasis en que los protagonistas del juego son las mujeres. Pero la película sí lo hace. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es ver es tetas. Lo que sí, sí le pone, creo que el cabello de colores a las chavas, que necesitan tener cabello de colores. Y es un eye candy tremendo, güey. O sea, de verdad estás viendo las peleas y no te puedes creer que están haciendo esas pendejadas. Entonces, a mí me parece más bien una comedia con artes marciales. Mira, y puedo aceptarla y le doy un 6. Mira, la verdad la película se parece mucho como a esas películas malas de Van Damme de los 90. Ándale, exactamente, esas mamadas. Como The Quest o Sí, son más putazos así como que, oh, sí, tú te odio, me odias. Oh, ¿quién es el malo? Vamos a pegarle. Oh, oh, y se pegan. Y claro, claro, y además con un pretexto bien pendejo de, a ver, los voy a reunir en una isla y nos vamos a pelear. Oh, ok, está bueno. Muy pendejo. El Eye Candy a mí no se me hace tan bueno porque la verdad, pues en el juego todas están súper sabrosísimas, ¿no? Y aquí en la película una que otra están medio feas. Por ejemplo, la Kazumi es esta actriz Devon Aoki, que salió por ahí en una de Fast and Furious, y aparte es esta asesina en Sin City. Ajá, exactamente ella. Y está como simpática, pero también está rara. Si no es como estás, como dices, no mames, me la voy a jalar ahorita que la apenas salió en dos escenas, ¿no? Exactamente, no te da eso. Aparte que siempre tiene una cara de que está, pero que se la carga la chingada, siempre está así. Como pseudo oriental, ¿no? Ajá, pero se ve cabrón, que todo el tiempo está, pero que se la carga la verga, entonces... La que está buena es la Holly Valance, la clase de Christie, güey. Sí, está sabrosona. Y a mí la que se me hacía muy bonita era la que la hacía de Elena. ¿La güera pendeja esa? Un poco. Bueno, es que todas son güeras medio pendejas. Pero la Elena es en la que en los juegos es una cantante de ópera que además te agarra putazos. Y aquí es la hija de un pinche científico, pero en la película es una bicha que está así súper linda y anda todo el tiempo en bikini y patines así de... Oh, sí. Es que está bien pinche buena, güey. La película, no mames, realmente... Pero sí, la neta de la película es una mierda, güey. Yo le doy como un 3, güey. Sí, güey, sí, la neta, tres, sí, güey. Yo le doy un 4... solo por el Eye Candy de las monitas que mínimo lo maseas un ratito así de... Tienen coreografías decentes. Ajá, tiene coreografías. Algunos putazos no están tan mal hechos. Ajá. Sí, pero lo demás es la película. Es para cuando estás pinche solito, güey. No sé, vi cómo empezaba y vi que era una porquería, ya no la quise ver. Yo no vi Tekken tampoco, así que paso el micrófono. Yo recuerdo que vi Tekken hace como año y medio, 2 años, un día que me dio una gripe encabronadísima. La más pinche estúpida que me ha dado en mi vida. Y estuve postrado creo 2 días que de plano no quería salir ni del pinche cuarto. Más que ir a cagar. Entonces dije, estaba ahí con mi hermosa compu y... Voy a ver Tekken. Tekken, a ver. No sabía que ya había salido. La bajé porque esas pinches películas que estuvieron en desarrollo un chingo de años y nomás no veías cuándo. La bajé, me puse a verlo. Ahí está. Malísimo. No es tan mala. Está mala, güey. Cuando eres... No. No, es que no es tan mala. Es que te cagan unas cosas, Es que no es tan mala, pero se ve que pudo haber sido muy buena y eso también molesta. Entonces, por ejemplo, de nuevo, cositas importantes les vale madre. Entonces, para empezar, no sé por qué, el mundo es postapocalíptico, cosa que no pasa en Tekken. No sé, se ocurre una mamada así. Ajá, entonces en Tekken pues es el mundo feliz y se reúnen para soltar putazos, ¿no? Aquí es un mundo postapocalíptico en el que ya no hay gobiernos y entonces el mundo es regido por corporaciones. Una de esas es el puto Mishima Zaibatsu. Ah, entonces el punto es que se meten a un torneo, el Tekken, porque así obtienen dinero para como que para vivir, así pendejadas, ¿no? Entonces la historia es del Jin Kazama, que vive haciendo suburbio super jodido con su mamá, la Jun, y esta le dice, es que tu papá es Kazuya Mishima, y el güey, ¿what? O sea que tenía dinero y no me dejaste comprar el Porsche. Algo por el estilo, así como que, a ver, voy... Más bien el papá se fue de putas y los abandonó, ¿no? Mejor, ¿no? En la película sí te ponen eso, que aquí el Kazuya es mucho más hijo de la chingada que en los juegos. Entonces, el güey se mete al torneo, ahora sí que para sonarse a su jefe de, ¿por qué eres hijo de la chingada? ¿Por qué te coges a mi madre? Y luego no la respetas, cabrón. Ajá, entonces, pues, después, aparte, pues, llegan los otros monos de todo el mundo, ¿no? Así de, porque todos, si ganan el torneo, pues, vuelven chingones. Te va a doler mucho, Chitiba, el love interest del Jin es Christie, y aquí no pelea con capoeira. Qué mamada, güey. Qué bueno que no la vi, güey, si no me hubiera embutado. Una pendejada. Y tampoco sale Eddie Gordon. Sí, sale. Y tampoco hace capoeira. Sí, él sí hace capoeira. Pero como muy chaqueta. No está tan mal. Necesitaría ver. Salen otros bichos. De nuevo, no salen todos. Sale Yoshimitsu como en un minuto. No sale King. Sale Miguel Caballero Rojo, que aquí es un asiático. Así de pendejo. Así de quién. Miguel Caballero Rojo. Sale el Brian Fury. Sale el Heihachi, que es Kari Hiroyuki Tagawa. Famoso porque él fue Shang Tsung en las películas de Mortal Kombat. Ahora es Heihachi, ya ruquito. Y dices, ay, la neta, te queda el papel, güey. Pero... las peleas medio buenorras. El concepto muy manoseado. Entonces también la película está así de, pues véanla una vez. Y no... ¿Cuánto le das? 5. Bueno, yo como bueno, no... Bueno, es algo, güey. Yo nada más vi el principio y dije, ¿qué es esta mamada? Y ya dije, a la verga, no puedo seguir viendo esta porquería. Y ahorita la que quiero hablar es una que, en el fondo, como que muy en mi corazón, como que quiero que me guste más. Porque, o sea, no está mala, pero se aniñó mucho, güey. O sea, la que es película que quiero hablar, que creo que ya con esta casi vamos a cerrar, porque ya se acabaron en sí las películas, es Príncipe de Persia, The Sands of Time. Es muy mala, pero no mames. Visualmente es preciosa. Exactamente. Se parece, es no. clónica de la película. Además, de los juegos. Muchas de las acrobacias que se ocuparon, no ocuparon CGI, o sea, eran güeyes que y hacían. Y de repente hace los movimientos, o sea, cuando parkour. Va buscando entre los así, palitos horizontales. De hecho, es un güey, al que contrataron es un güey, no sé si se llama André Lafond o algo así, o entrenaron a un güey de esos franceses que viven de esa mamada, güey. Que dijeron, mira, así se hace, güey. Sí, y hace mucho movimiento a la Prince of Persia. Está muy basado en la versión, no en la versión original de hace como 30 años, sino en la versión de Ubisoft, de PlayStation 2, de Sands of the Time, ¿no? Ajá, de Sands of Time, por de ahí el título de la película. Lo malo es que se ha adaptado un poquito por Disney. Sí, y Disney vuelve a los pinches mocosos, güey. Ajá. Disney vuelve a los persas como que la civilización más chingona. Y lo malo es que a mí me genera conflicto. Porque habíamos visto 300. ¡No mames! ¡Ay, pinche 300! La verdad, a mí se me hizo muy mala, particularmente porque hay una gran mentira en el título. O sea, las arenas del tiempo y el puto usa el poder dos veces. Y una casi por así como que, ay, se me cayó mi refresco. Ya lo tengo, así de, no mames, ni usa el pinche poder, es una pendejada. Ah, no, hay dos mentiras aparte, porque tampoco es príncipe. Ah, además. Porque él te explica que es muy ágil, no porque estuviera entrenado como en los juegos, sino es muy ágil porque era realmente un ratero que se encuentra el rey de Persia, que es puta, el rey Salomón le queda corto, cabrón. Es el más puto sabio de todo el multiverso. O sea, dice, ese tiene que ser hijo mío. Porque roba muy cabrón, porque ¿no? Porque roba bien verga. ¿Qué, güey? Pero pues recuerda, güey, si lo adopta, güey, su pinche hijo, y por ende se gana el pinche título. De hecho, sí. Pero eso es lo que hacen después, que después según lo culpan de asesinato y que la verga. Y tiene que limpiar su pinche nombre. Lo que me gusta es que sí terminó con el final del juego original. Ah, eso sí. Eso estuvo bien. Y visualmente ves los trajes del príncipe. Hasta se ve igualito a la segunda parte, no a la primera. Ajá, la segunda que ya es más estilizada. Entonces me recuerda mucho al último juego que sacaron justo para esa película, sacaron el de Forgotten Sands, ¿no? Y también tiene un poquito del estilo del se parece más al, pero al otro, el 360, el Prince of Persia, no sé qué mierda, estaba culerísimo, pero tenía un cel shading precioso. Pero fíjate que, bueno, ya como dijimos cuando hablamos de esa pinche película, cuando pinche salió, hicimos el pinche podcast. A mí en lo particular, sí. A mí en lo particular, mira, o sea, sí fue malona, pero me divirtió. Ese pinche día me divirtió, así que no le di tan mala calificación. Como ver Piratas del Caribe, que no te deja nada. Sí, la fuimos a ver. Sí. Que estás mal, güey, es que está bien mala, pinche película. No está, mala no está. O sea, culeras, las otras que ya dijimos como Street Fighter. O Mario Bros. Ya hablamos tan mucho de Mario Bros. Mira, a mí lo que me gustó es que sale la actricilla esta, creo que la verdad ya hasta se me olvidó bien el nombre, pero sale igual en una de las últimas de James Bond y en la de Furia de Titanes 1, y que aquí es la princesita. Está preciosa la hija de la chingada y hermosa. La Gemma Arterton. Gracias, esa. Pues mira, la película, la verdad es mala. Yo esperaba más. Yo quería ver más. Güey. ¿Tú querías más? Más, güey. Un poco más. Un poco más. No quiero más, chingada madre. Un poco más. Bueno, el caso es que sí le faltó. La neta le faltó. Sí tiene acción, pero como dices, como pinche Disney la adaptó para sus mamadas, güey. Dijeron, vamos a ponerla para mocosas, güey. Puta madre, ya. Ahí va, desde ahí ya valió verga, güey. Yo la califico a la movie. Yo en lo personal, yo le doy un 6. Yo le doy un 7.5. Pero ¿sabes qué también? Es que suavizaron a los pinches persas bien cabrón, güey. Cuando es que mi padre, que es la verga andando, canceló lo del sistema este de los asesinos, güey. O sea, mi padre es pinche presidente Obama del siglo XXI, güey, en medio de Persia, güey. O sea, me caga cuando hacen eso, esa ideología súper americana la meten en otra cultura que nunca tuvo esa pinche cultura, y ahí la meten, güey, a la huevo, güey. Y le das un 7.5 nomás. Le doy un 7.5 porque yo veo la caja y veo el diseño de la película y me gusta, güey. No me gusta tanto la historia, pero no es una película que pueda odiar, porque sí le tuve mucho cariño al juego original de Sands of Time. Sí lo acabé y me pareció un muy buen juego. No por ende las secuelas fueron tan buenas, pero la peli, uy, igual un 6, porque hay momentos que te entretienen, pero de ahí fuera mala. Yo, si no mal recuerdo, yo le di un 7. Un 7.5. Bueno, no, sí. Mamada, sí. Bueno, sí, para calificaciones vemos después, ¿no? ¡Ay, no mames! ¡No la he visto! ¿Cuál? Yo tampoco la he visto, pero Madrazo nos dijo que The King of Fighters, la película, es una reverenda porquería. Yo, no, pero la vi así de esa como la de Tekken, de que ves el principio y dices, no mames, ¿por qué voy a ver esta mamada? Y la mandas a la verga, güey. Momento, ¿de King of Fighters sí salió? No sé, yo vi el principio así y dije, ay, no mames, que sale el Yori, pero ni se parece ni en, ni en la risa, güey. Me quedo así de... El Kyoku Sanagi es gringo. Además, y yo me quedé así, ¿esta mamada qué, güey? Yo... My name is Kyoku Sanagi, I'm very gringo. Todo redneck el güey, panzón con su playera. Mira, así de sí. Domingo. Y masticando una hierba. Sí, ¿no? Lamentablemente, de nuevo, creo que pasó algo muy similar como con la leyenda de Chun-Li, que también es muy mala. De nuevo, a ver, te compramos los derechos, vamos a usar los nombres, pero luego vamos a construir lo que nosotros queramos con esto. O sea, yo no la he visto, pero leí el plot y sí es una pendejada. Grandes rasgos, en vez de que sea típico torneo de todos los güeyes del mundo peleando, ¡no! Tiene que ver con viajes entre dimensiones alternas, puto. Esa mamada, güey. Y al parecer, los elementos para viajar entre esas dimensiones, eso sí, tomado medio del juego, pues son los típicos tesoros japoneses, ¿no? El espejo de Yata, la espada de Kusanagi, el Magatame, esas mamadas. Pero entonces, ahora sí que hay güeyes que no son del mismo universo, sino que... Ahora sí que del Terry Bogard, yo no soy del mismo universo que el Kusanagi. Entonces, viajan entre dimensiones, el malo es Rugal, que es interpretado por Darth Maul, Ray Park. Güey, no mames, güey. Yo estoy viendo los actores y es esa mamada, ¿qué, güey? Ve la pinche portada, o sea, sí, ya vi mala, güey. Entonces la película es encabronadamente mala, no tiene nada que fucking ver con el pinche juego. No mames, ¿por qué dejan que pasen esas cosas, Chitiba? ¿Por qué el mundo es cruel? No sé, güey, es como la de Dragon Ball, que dices, ¿por qué hicieron eso, güey? Sí, no mames, pero está buena para mamá, ¿sí? No es cierto. No, es mala, güey. Es mala. Que llegué tarde y ya hablaron de esa mamada igual. No, porque no está basada en el juego. Ah, bueno, eso sí. Pero sí está muy mala. ¿La quieren ver? Ahí la tengo. No, gracias. No, güey. La tienes en Blu-ray, seguramente. Sí, güey. No mames. Ya está pinche se acabar. Hay una película que se llama En el nombre del rey. ¿Ya la viste, güey? No, pero sé cuál es. Y está basada... basada en el juego de Dungeon Siege. No mames. Sí, güey. Sí, güey. No mames. Yo soy fan del Dungeon Siege. Sí, lo sé. Yo no he visto la película. Sabía que existía esa, ¿cómo se llama? Era el nombre del rey. A Dungeon Siege Story. Ajá, y en inglés es In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Ahí está. Que también es de U-Ball. Y se ve como que va a estar mala, ¿no? Ya tiene mucho que salió, güey. Salió en el 2008, güey. Años. Ajá. A ver, güey. Sí, igual dice. Y sale el Rey Liotta y sale Jason Satanás o algo así. Ah, es que ya hay In the Name of the King 2. Que tiene como sí, protagonista al güey este de Soldado Universal. De Dolph Lundgren, ¿no? Ese güey. A ver, yo quiero verla aún. Bueno, pues no la hemos visto, así que si un día la pinches vemos, pues a ya. La mierda, a ver, aquí. Pero les decimos qué pedo, ¿no? No mames. Yo nada más, así como referencia para futuro, hay que advertir que este mismo año viene una película de Silent Hill. Viene Silent Hill 2. Silent Hill 2, que podremos verlos como a final de año. Y viene una de Resident Evil nueva. No estoy seguro si sea recomendable. Si les gustan la serie de películas, pues ya estuvo. Véanla. Y en febrero salió la versión japonesa, porque no hablamos de japonesas. Pero esta en particular japonesa sí me gusta o me interesa ver, la de Phoenix Wright Ace Attorney, que sé que va a ser una mamada de película, pero siento que me va a hacer reír un chingo. ¿Sabes cuál película basada en videojuegos que vimos, güey? Japonesa. Y que también fue un asco, pero complementaba un poco la historia, la de Parasite Eve. ¿Cuál es la de la mitocondria? Sí, es cierto, mitocondria. ¿Qué? ¿A ti te llama? Cuando mitocondria, güey, pareció que iban a vomitar, güey. Sí, porque era japonesa, era de Parasite Eve. Malísima. Mitocondria, o no más. Yo compré un bootleg en VHS de esa película. No mames, güey. Sí, la compré en una convención hace putocientos mil años. Me gustó mi frase. Hace putocientos mil años. ¡Pinche nueva cifra, güey! Y se me hace raro porque tampoco nunca la vi en DVD ni nada, aunque sean DVDs piteros. Y hace poco la encontré y la tiene un cuate de Waldo. Me la pidió así de, eso no existe, güey. Le digo, sí, cabrón, y la tengo en VHS y la saqué y se la presté. Así de, aquí está, güey. Parasite japonesa en VHS super clandestino. Le voy a pedir que me la regrese. Es que algo curioso de Parasite es que ninguna de las adaptaciones o ningún objeto de Parasite es una adaptación de otro, güey. O sea, el libro es un desmadre. Y del libro como que salieron los juegos, pero no es una adaptación directa del libro. Toma el concepto de lo que pasa en el libro para hacer los juegos. Y también la película es como una precuela del libro. Entonces ninguno así como que pues, sí vamos a comparar el libro con la película, con el videojuego. No pasa, pero bueno, eso fue para CTV, nada más por nuestro amor a Square. Llámonos a las secciones de la semana, ¿no? La recomendación de la semana. Semana, recomendación, semana. Este, el juego de pinches Splatterhouse de... Muy bueno. Es un juego dominguero, así lo voy a poner, dominguero. Es como si fueras a jugar de un God of War, porque es como el mismo motor, ¿no? Es un juego de sus slasher. Pero lo verga es acabarlo y desbloquear tus moditos de maquinitas, güey. De maquinitas. El viejito ese. ¿Cómo se llama? Splatterhouse. Splatterhouse. Voy a ser sincero, no es un buen juego, así de que digas... ¡Wow! ¡No pinches mames! ¡El mejor juego del mundo! ¿No? Es como... Pero dice, entretiene. Ajá, es como dice el pendejo del Chitiba. Ajá, es... Perdón, es como... Es que si no digo pendejo, no sale tu nombre, no se me olvida. Es como el Dante's Inferno, o el God of War, o... O sea, un hack and slash. Mamada. Ajá, es un hack and slash. Exactamente, está cagado, está divertido, es un juego dominguero, güey, que acabas en chinga loca. Son 20 capitulitos. Yo, por ejemplo, ahorita voy en el 5 y llevo 2 días jugando. Y eso porque hoy así estuve jugando así un chinguero. Porque en el otro solo pude acabar uno y hoy acabé 4. Y está divertido, o sea, te estás divirtiendo. Las actuaciones de voces son cotorras. La historia no es así como wow, la gran mamada. El güey es la historia clásica de Splatterhouse. Le roban a su vieja al güey y el güey se pone una pinche mascarita. La mascarita le da poderes, acá mamones, diabólicos, y ese güey tiene que ir matando y desmadrando gente, y tiene bonitas referencias así como a películas de terror, como el juego original, por ejemplo sale un güey como al estilo Jason y mamadas así. Entonces, lo divertido del pinche juego es, pues más que nada que es rápido, es dinámico, sí está repetitivo como todos los pinches juegos de hack and slash. Pero pues si quieren jugar algo que no está, que por ejemplo un juego que no esté muy caro, porque el Splatterhouse ahorita está muy barato, incluso lo pueden conseguir de segunda mano más barato todavía, y que sea rápido y entretenido, yo sí les recomiendo ese. Aparte vas juntando fotitos de tu vieja y están encueradita la vieja, entonces ay sí, la pinche salvo, como chingados, no, como luego, ¿no? Buen contenido entonces. Sí, exactamente. Entonces, pues ya, yo les recomiendo ese. En general, al juego le doy como un 6.5. Pero sí te divierte, la neta sí te divierte. Y lo acabas en chingaloco. A ver. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! Bueno, ahorita, para esos que les gustan los juegos de avioncitos y simuladores de avioncitos... ¿Te pusiste a jugar en Microsoft Flight? Sí, güey, es gratis. Yo estaba esperando que alguien lo diga, porque la verdad, mi problema es que como estoy en la Mac, me cuesta mucho trabajo instalar el juego, y ya sé que ya lleva mucho tiempo, pero ¿qué está bastante entretenido. No es muy complicado, güey, no, porque yo me acuerdo haber jugado hace años un Flight Simulator. Sí, obvio, que tienes que picar casi todas las pinches teclas para hacerle a la mamada, ¿no? Con el avión. No, pues yo me tardé media hora. La última vez que jugué, creo que jugué Flight Simulator 2000, imagínate. Y me acuerdo que presioné como 50 teclas, güey, y apenas pude hacer que la pinche hélice empezara a girar, güey. Y me tardé como una hora. No. Ay, ya me pegué. No está tan complicado de jugar, está entretenido. Tiene, por ejemplo, puedes jugar misiones o puedes jugar el modo libre. Bueno, pues está fácil de jugar, tiene misioncitos, puedes jugar live, así, no necesitas pagar ni más. Bueno, a menos que quieras el contenido descargable, pero... Así como viene el paquete, está bien, está entretenido. Lo único que tienes que es hacer tu cuenta de Games for Windows para poderlo jugar. Pero suena interesante, o sea, yo creo que para la gente que de verdad quisiera tener un avión, no es cierto. Es muy buen simulador. Es un buen simulador y también hay uno de trenes, pero creo que es aún menos común. Pues sí, está bueno, está entretenido, tiene muy... Necesitas una buena tarjeta de video para correrlo a tope, así a tope. ¿Es muy denso en gráficos? Sí. Porque te abarca mucho espacio, o sea, tiene mucho, ¿cómo se dice? Mucho fondo, no tienes como límite. No es eso, no son las gráficas, lo que pasa es que simulan toda la pinche motor, hasta las reacciones químicas de la pinche gasolina, así súper chingón, güey. No sé, eso estaría más verga, pero pues yo, por ejemplo, vas volando sobre el mar y puedes ver, si le pones a tope gráfico, cómo lea el mar. Ah, o sea, es más bien por el escenario, ¿no? Por el avión. Los escenarios consumen mucho de... Pero está bueno, está entretenido. O sea, la neta, yo dije, ay, vamos a jugarlo, güey. Puedes comprar avioncitos y mamadas así, chingaderas. Y puedes volar libre y hasta que se te acabe la gasolina. O si eres de esos güeyes de, voy a volar y estrellarlo contra un edificio, lo puedes hacer igual. De calificación al juego, yo le doy un 7. O sea, le hace falta más cosas, ¿no? Pero está entretenido, sí. Es gratis, güey. O sea, ya con eso es gratis, güey. Le doy un 7. El cómic de la semana. de lo que ya hemos leído. Ok, ahí les va un pinche manga que les voy a recomendar, que ya leí hace bastantito rato. Se chingan porque ya Mundo Beat valió verga, así que a ver cómo los chingados lo consiguen. Pero lean Ichigo 100%, está súper de pinches huevos. ¿Y qué? Ichigo 100%, una historia de estas típicas de manga, novelas románticas, donde hay un güey y como chingo mil viejas que quieren con él. Aunque el güey es bien pinche X, cosa que nunca pasa en la vida real. Ah, no, un tipo X nunca tiene tantas mujeres. Y menos si es bueno el güey. El güey tendría que ser un reverendo hijo de puta para que varias chavas quieran con él. Eso no existe. Bueno, eso es por tu experiencia personal, Nex. Está bien, sí. No, pero eso de la saga en general. Boom, bueno, está bien, ya. Bueno, el chiste es que... Bueno, es la historia de este güey que... No, ¿cómo se llama? Y me la voy a buscar. Niño número X. Sí. Y ya, el güey conoce a una chava en la azotea, güey, de su escuela, y ya empieza a ver que comparten un sueño similar. Ese güey le gusta hacer películas y a la otra vieja le gusta escribirlas. Ajá, es el tema genérico que une la historia. Exactamente, entonces ya te empieza, esta chava se llama Toyo, y ya te empiezan a contar cómo ese güey aparte empieza a salir con otra chava. Luego hay otra que conoce, que igual quiere con él, están en el club de cine y la chingada. Y ya son historias entre que estás viendo con cuál de todas las chavas se va a quedar. Porque en realidad aquí todas las chavas tienen un chingo de carisma y dices, ¡ay, no mames, que se quede con esa o con la otra! ¡Ay, no, está bien chingón! Y te dan unos pinches plot twists bien chingones, la neta, te dan unos plot twists bien chingones que de un capítulo a otro cambian así de, ¡no mames, güey, qué pedo! Y ya, la neta, te emocionas un chingo leyendo esa mamada. El final no es malo. Digo, a final de cuentas tenía que acabar con una y terminar de una forma. Seguro fue con la primera. No. ¿Ah, no? No, fue con la primera, güey. La neta está muy buena la historia, en la particular sí me gustó mucho. Ay, son como 24 tomos. De Mundo Beat, así de los que se acaban, eran como 24 tomos. Y ya es todo, está completa. Así que yo sí se las pinche recomiendo. Si no la encuentran en... Metro Valderas. Si no la encuentran en físico... No hay pedo, vayan a casa de Necro y él se las fotocopia. No, yo iba a decir que la pueden buscar en animeextremix.com. Ahí hay un chingo de mangas. Fotocopias, yo quiero fotocopias. Y lo pueden leer en online ahí. Busquen a lo mejor... Y las quieren hay una aplicación, creo, ya del Shonen Jump japonés, o bueno, gringo. Y ya si le tachan un poquito el inglés, a lo mejor pueden comprar los originales en digital, digo... Es una opción. Digo, sí, la otra vez lo que dicen. Comprar. Oh, bueno, chingada madre. La pinche serie, pues yo le pongo un pinche 9.5. Para bueno. La próxima semana. Para la prueba de chingón esta. Cuando y para completar este podcast así súper largo, yo nada más tengo una descarga de frustración así cortita. Descarga de frustración. Pinches mamadas, güey. Ya pasó la salida de Xenoblade Chronicles, pinche juego de RPG para Wii, súper interesante realmente, de Monolith Soft, y que le costó el proyecto Rainfall un año y cacho poder traerlo a América, que lo pudieran traducir y que pudiéramos disfrutarlo, güey. Y en ninguna de las putas tiendas en México te lo están distribuyendo. O sea, yo entiendo que tiene una venta limitada y que tiene un número de copias limitada porque es un juego muy especializado en este caso, porque ya casi nadie juega RPGs japoneses y mucho menos en Wii. Pero no mamen, güey. O sea, busqué en el juego para jodidos y me vienen y me dicen, no, güey, lo único que tenemos ya de salidas para el Wii es el pinche juego del Chavo del 8, güey. ¿Es el último juego de Wii? Es el último juego. Y tienen como Wii declarado el Wii U, güey. Dijeron, nada más tenemos el Wii U y el del Chavo. Está bien, voy a preguntar. Paso a la página de Juego Planeta y ponen, sí, sí tenemos en Xenoblade Chronicles, no hay pedo, pero solo es exclusivo en línea, güey. Entonces, tuve que hacer la... Me tiene apenas la necesidad de tener que pedirlo en línea para ver si me podía llegar. Bueno, pero pues ya lo compraste, ¿no? Pero al precio de Juego Planeta, güey. Ya ves que los de Juego Planeta... Son más caros los hijos de puta. Son 25% más caros que en juegos para jodidos. Pero y yo soy jodido. Y, o sea, tú lo compraste porque eres fancito. Es que Monolith Soft es el grupo que creó algunos de mis juegos favoritos, en este caso sino Gears y Xenosaga, no tanto, pero me gustan esos conceptos de juegos y la verdad sí tiene se ve muy interesante, es realmente de los mejores juegos que salieron del Wii, porque ya estamos hablando del Wii casi como una consola muerta, junto a Skyward Sword y otros juegos que sí son llamativos, son de esos pocos juegos que hacen que valga la pena tener un Wii. Y que no lo traigan, güey, a pesar de que hubo un grupo de fans dedicado con tanto tiempo a traerlo y que se logró que trajeran ese y Last Story. Y que de pronto las tiendas te lo traigan. No, es que vamos a traer tan poquitos que mejor nada más te las vendemos en línea. Porque la poca gente que realmente le interese el pinche juego sabe, tendrá que aprender a usar. O sea, ¿qué tal si hay un pelele ahorita, un chavo pelele, que no puede usar la tarjeta de crédito o no puede andar pidiendo cosas en línea y se va a tener que chingar y no va a poder jugar este juego que a lo mejor quería jugar? Pues ya veremos si hay fancitos. Tuitealo, güey. Tuitealo. Sí. ¿Qué pinche maltino? Yo pregunté en Juego Planeta en Twitter y ellos dijeron, sí, no vamos a sacarlo en tiendas físicas. O sea, y la verdad sí me molesta porque pues, es un juego interesante y se va a vender aún menos en este país por el puro hecho de que no en cualquier lado vas a encontrar. Seguro ahí en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en todas esas tienditas de juegos especializadas, o sea, a lo mejor lo encontrarás, pero capaz que lo vas a encontrar en 1,500 pesos. Lo que te iba a decir, el problema es que son cantidades pequeñas, como dices, porque uno, les costó un huevo traerlo, dos, el Wii ya se está muriendo. No te iban a decir, ay, vamos a imprimir 5,000 unidades. A la verga, quizá ya hay 1,000 y ya, párale, mamá. Y también ten en cuenta que los usuarios de Wii son más casuales, entonces como un Xenoblade uh-huh. aquí en México pues no pega por ese aspecto. Entonces, pues aquí la neta, la gente que juega Wii, la mayoría de la gente que juega Wii, pues con esfuerzo sabe diferenciar el botón A del B. ¿Sí? No, pero en cuanto a los gamers generales, ¿cuál es el A? El Last Story demostró, o sea, el proyecto Rainfall, que son gente que juega Wii, demostró que hay muchos juegos japoneses buenos que están produciéndose allá en Japón y que ellos quisieran tenerlos, y le demostraron a Nintendo que había suficiente gente disponible para que el juego se pudiera vender en Estados Unidos. Y lo malo es que pues aquí sí se va a poner un poquito más difícil. Yo por mi tino, yo espero que mañana realmente me llegue el mío. Pero yo lo digo por las ventas, ¿no? Que va a ser como Earthbound. ¿Cuánto trabajo costó que llegara a América? Y gracias a la poca venta que tienen por la mala distribución, pues nunca hubo un Mother 3 aquí en Game Boy Advance. Correo. El punto es que el Prince of Monsters nos mandó un correo y pasaré a darle lectura en este momento. Hola Saga, los saluda su amigo y fan Prince of Monsters. En esta ocasión quiero comentarles que me ha gustado mucho su podcast de los productos de fantasía. Ah, huevo, tú sí sabes. Pero quiero hacerles una aclaración sobre uno de los productos que mencionan. El pan de enano de la serie del Mundo Disco es un pan que dura años y años, y esto debido a que es tan duro que no se puede comer. Sin embargo, es utilizado para otras cosas, como cimientos para fortificaciones y como arma. En los libros mencionan que los enanos compran y buscan este pan porque además de arma, les trae la añoranza y buenos recuerdos de su hogar. No tengo idea de qué significó eso, pero ustedes lo saben porque yo no estuve en ese podcast. Sí, está súper chingón y no lo puede comer otra especie que no sea el enano, porque si no se les caen los putos dientes y les causa daño. ¿Y qué es Mundo Disco? Es una serie de libros que son muy famosos por ahí de Disco. Ficción. Me encanta ese pan porque hasta en los jueguitos de rol sale el pan de los enanos. Lo usas como arma. A huevo, te lo avientas a la gente. Sí, está bien cabrón. A ver, de las grajeas de todos los sabores de Harry Potter, tengo la teoría de que estas en realidad no tienen ningún sabor, pero que están hechizadas para hacer creer al consumidor que saben algo que esté aprobado antes. Ajá. Mi madre, si le volteas al reverso vas a ver, puede contener rastros de caca. Ah, sí. De caca de grifo. No, de hipogrifo, porque esa ya salió en pantalla en la película. Ah, sí. En fin, también quiero aprovechar y pedirles que hagan un episodio especial de Adventure Time. Por supuesto que sí. Papá, mamá, no tenías que decirlo. Ya la mamá. Planeado, claro. A huevo. Pinches mentirosos. Super chingón Adventure Time. Güey, cállate. Y ya estamos sacando los nuevos episodios en Cartoon Network, están bien vergonzos. ¿Sabes cuál es el problema? Que como muchos capítulos tienen canciones y las canciones son re buenas en el original, le dan bien en la madre y da mucha pena verlos. El otro día vimos el de las papas y es una mamada. El de papi, te comiste mis papas. Ese es el episodio más chingón. Pero en inglés. Y también el otro día pasaron recuerdos de un recuerdo y cuando el Baby Finn está cantando se oye bien feo en español y en inglés súper genial de... Punch your bones. Bueno, continúa, cabrón. Punch luego te das tus pinches tres con el pinche programa ese. I will punch you. Y bienvenidos al podcast de Adventure Time. La parte más chingona ese episodio, cuando Finn le dice al papá, señor, no se come esas papas. Muy bueno. Papi, ¿por qué? Doctor, o uno de ciencia ficción como Doctor Who, Star Trek, Star Wars y esas mamadas. Aquí el único problema es que nadie de la saga ha visto Doctor Who, nadie de la saga le gusta Star Trek. Y Star Wars sí está medio cabrón, ¿no? A ver, ya, la verga. Y ahora tengo una pregunta para el Doctor Who. Bienvenidos al consultorio del Dr. Gil. Saque su ficha y espere muchísimo tiempo. ¡Ah, huevo! Una pregunta, no mames, ya mejor Gil. Estos podcasts, güey. No a ver, Dr. Gil, ¿cuáles son los distintos usos que puede tener un pitufo? Ah, no pinches, madre. Ah, chingada madre. Pregúntenle a la Yami. Ahí sí te Ah, es cierto. Por Detroit. Dámen es doctora, no hay pedo. Es doctora también y es ferviente amante de los pitufos. ¡No, malditos pitufos! No. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque son del mal, son malditos. ¿Son míos? Y me van a comer en la noche. Yeah. No este te va a ser un podcast especial. No te sé que esto no es actuado. No, no es actuado. Mira, les se tengo está poniendo miedo. Roja. Sí, les tengo miedo. Mira, ya hay uno. Estas pitufas, no es cierto. Sí, allá atrás ahí viene, mira, viene corriendo. No es cierto, no es cierto. Ay, ¿verdad? Es pitufo Jason. Es pitufo Chucky. Es pitufo no, mami, Freddy. Eso sería más tétrico, no. Ya, pinches, contesta, güey. Chingada madre, los pinches pitufos tienen varios usos. Si te refieres a los del cómic original, básicamente Gargamel los buscaba por dos razones. Una, que había mencionado principalmente que era para comérselos, porque según esto eran muy ricos y deliciosos. Cosa que nosotros, porque eran azules. Cosa que nosotros hemos demostrado. Se los quería comer porque según esto eran muy deliciosos. Otra de las razones por la que más adelante mencionó en el mismo cómic fue que lo necesitaba para poderlos convertir en oro. ¿En oro? En oro, pues el pinche Gargamel era una especie de alquimista. Bueno, y en la película igual son para darle poder a una máquina, una mamada, ¿no? Ajá, ¿alguien vio la película? Madre, ¿alguien vio la película en realidad aquí? No, no vi. No. Pero nadie la vio, me para la verga. Pero la veremos con Champ y Yami ahora mismo. ¡A huevo! Ambientazo esta semana en el podcast. No mames, Se supone, otro de los usos de los pitufos es que puedes ir a la horrera y comprar unas galletitas así como mamuts piratas que cuestan un varo. Están chingoncísimos. Y están bien ricos y puedes tragarte un chingo. ¿Esos son los usos para los pitufos? No, yo me acuerdo que nosotros los hemos usado para empujar carros. Ah, es cierto. Automóviles medievales. En una de las viejas leyendas de la saga cuando jugábamos Dungeons & Dragons medieval, que hacíamos de Batmans. Exactamente. Teníamos una carroza muy chingona impulsada con pitufos y eso era súper chingón. Ah, sí, cierto. Y había, estaba la... Ah, no era la pitufina la que usaban para usar su líbido y que trabajaran, ¿no? Sí, la teníamos usado también. La teníamos capturada la pitufina y era el rehén para que estuvieran trabajando. Sí, a huevo. Ahí sí, está. Cierto. Otra de las cosas que puedes utilizar en eso, pues es obviamente jugar ese excelente juego de aplicación de para iPad o para iPhone o para esas madres. Mami. Que te tardas una pinche vida entera ahí haciendo tu pinche villa de pitufitos, pero la neta está muy divertida. Ah, otro uso que puedes hacer es asustar a Champi y a mí con ellos. Ven, al menos 5 usos prácticos para los pitufos. A huevo. A huevo. O podrías... Podrías agarrar pitufos y machacarlos con un martillo y luego hacer una bonita pintura azul. Sí, a huevo. ¿Verdad, artista? Yo creo que Yves Klein lo ha de haber hecho porque él creó un azul propio. Eran pitufos machacados. Azul pitufo. Azul pitufo número 3 de Yves Klein. De hecho, hay helado de pitufo. ¿En dónde? En galerías. ¿Así lo venden? Sí, hay helado. ¿Y tiene licencia? Y galerías de pueblo licitatario. Y ya ves, es otro uso. Puedes hacer helado con ellos. Ah, y hablando de helados raros. Sabe como a chicle. Esta semana fui a Cuautitlán y ya hacen helado de panditas. Es pues una especie de extinción, no sean culeros. Estaba rico y así de, los extingo cada vez más. Por eso es tan delicioso. Yo quiero de ese helado. Estaba chido el helado de panditas. No, todo es culpa de los pandas. ¿Por qué no cogen? Sí, es su pedo. Nosotros ahí casi los dejamos para tríos, pinches orgías. Sus orgicojifaji fiestas y puro pájaro. Se parecen a Kevin Smith, güey, los pinches pandas. En otras noticias, se les ha dado algunos medicamentos a los pandas para ver si se puede estimular su libido. Fuera caso, una especie de migra les digo. Como huevos, pinches cabrones. Bueno, termina la carta del Prince of Monsters. Sí, bueno, Saga. Esa es la respuesta del doctor. No, esa fue la respuesta. Hay como 6 usos para los pitufos. Bueno, Sagas, no olviden avisarme cuando abran su tienda para encargarles unas cajas de Soylent Green. Se despide su amigo y fan The Prince of Monsters. Posata. Y ya que mencionaron las hamburguesas de rata, acá cerca de mi casa, casi de todos ustedes, cuando quieran. Gracias. Ahí caemos. Hay un local... Los tienes que atender como pinches reyes, ¿cómo la ves? Ya estás. Hay un local que abiertamente admite hacer tortas con carne de caballo. Si algún día se dan una vuelta por acá, les invito. Venga, su madre, sí me la chingo. ¿Por qué ya no fuimos a la party que nos invitaron en el DF cuando fuimos? No sé, un Dead Lion nos invitó a una party y luego ya no fuimos porque nos regresamos o alguna mamada así. Ya no me acuerdo. Qué mal pedo. Perdón, gracias por invitarnos. Sí, qué tetos, Ah, ya, por cierto, Prince of Monsters, una pregunta para ti, contéstame por pinche Twitter, güey. ¿Vives por Pericuapa? Porque si vives por Pericuapa, ahorita mismo te pinches caemos. Sin pedos, vamos a ir a visitar a Miss Pericuapa, una leyenda que ya platicaremos después. Sí, luego platicaremos de Miss Pericuapa. Eso es fin del pinche podcast. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, como decía Wade Wilson, mientras sigan respirando, seguirán viviendo. La próxima semana, cuando veamos pinches Avengers y les hagamos un podcast de esa mamada. Bueno, será como en dos semanas, pero bueno. No, porque las... Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y después de eso haremos un pinche descanso de un mes y regresaremos con la temporada 6, donde hablaremos, donde el primer capítulo será el primero de 23 capítulos de One Piece. Sí, claro. Pero bueno, no, dedicaremos, pero entonces, pues ya vamos a cerrar temporada, más que nada para entrar directo con las películas del verano y entrarle con ganas. Entonces nos veremos, la próxima semana con Vengadores. Y no olviden seguirnos en Twitter, en Facebook, en YouTube y en todas esas mamadas que les gustan a todos. Y adorarme como a su pinche Dios. Y si lo hacen, pero que lo hagan con diezmo, ¿no? ¡Ya, despedida, la verga! A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros... solo hacemos podcast. Pendejos.